La órbita de Endor. Desde el lugar más recóndito del espacio sideral, fluctuando entre lo real y lo imaginado, allí donde nunca ha estado nadie, llegan los audioregistros de Lode, la órbita de Endor. Fueron grabados hace eones, pero no se concebirán hasta futuras eras, siendo realidad aquí y ahora, en este vórtice temporal que se abre ante ti. Entra en el dominio de la magia y lo imposible. Entra en el imperio de la órbita de Endor, el programa de la fantasía y la ciencia ficción, la última línea de defensa de la imaginación. Un saludo enorme, amigos. Sed todos bienvenidos al primer programa de esta temporada 2016-2017. Un nuevo ejercicio anual aquí en la órbita de Endor. Son unos cuantos años ya. Temporada número 7. Da un poco de vértigo. No es razón para preocuparse a estas alturas y además tras el parón veraniego traemos mucha hambre. Hambre de micro, hambre de análisis, de profundizar en nuestros temas como a nosotros nos gusta, hambre de codearnos con vosotros durante el trayecto. Y en definitiva, de regresar. Hambre de volver a nuestras órbitas habituales, de hacer de las nuestras. Vale, pues ya estamos aquí. Además, el 7 es un número que me gusta y aunque mantener el listón de otros años pueda parecer complicado, la intención es llegar a superar lo ya hecho. No estaría baladí, pero si cada ejercicio anual no se afronta como un desafío, yo creo que las cosas se mueren, se van muriendo poco a poco. Y esto sigue vivo. El formato, muchos os preguntaréis si va a cambiar. No, pues va a seguir siendo el mismo, así que los oyentes habituales no verán muchos cambios, pero también habrá novedades. Nuevas secciones, nuevos espacios, nuevas ideas, y sin olvidar lo que hasta ahora habíamos estado haciendo. En este primer programa, como es un monográfico, no vamos a notar muchos de esos cambios, pero ya incluso a partir ya de la próxima semana empezaréis a escuchar nuevas secciones y todas estas novedades. Todo lo que teníamos la temporada pasada va a seguir, ¿de acuerdo? Pero con estas nuevas añadiduras necesarias. Una séptima temporada que promete tanta nostalgia como rabiosa actualidad, pero a nuestro estilo, con nuestras formas habituales. Así que si eres oyente veterano, no temas por los cambios, no nos vamos a volver muy locos en ese sentido. Y si acabas de llegar, y si este es tu primer programa de la órbita de Endor, o LODE para los amigos, confío, vamos, quiero creer que te vas a moldar enseguida a nuestros hábitos. Así que acomódate y prepárate, que esto está a punto de arrancar. Y sí, este es el típico ambiente alborozado, propio del inicio de una nueva temporada. Este año además comenzamos de nuevo con el grupo Simple Fixty de fondo, igual que la temporada anterior, nos ha traído suerte. Pero el material de hoy exige que vayamos cambiando de tono, por lo que vamos a darnos unos instantes más de júbilo y poco a poco vamos a ir penetrando en el miedo. La órbita de Endor ha vuelto, ahora sí, la máquina ya está en marcha. Hoy traemos un especial de El Resplandor, de Shining, uno de nuestros libro más película, un formato que en esta ocasión nos permite empezar la temporada con dos titanes en su género, Stephen King en lo literario y Stanley Kubrick en lo cinematográfico. Comenzamos con terror, con dos clásicos, cada una de estas obras con sus genialidades y, bueno, muy diferentes a su manera entre sí, aunque perfectamente complementarias, imprescindibles para el aficionado al género. Ambas. Ambas. No creas que porque solo conozcas una de las dos obras no te hace falta acercarte a la otra. Incluso podría ocurrir que no te hubiera gustado El Resplandor y el otro Resplandor si gustarte, si le das una oportunidad. Los que conozcáis los dos trabajos sabéis a lo que me refiero. Y tampoco se trata de enfrentar la novela con el film, sino de sacarle a los dos productos todo el jugo que podamos. La familia Torrance ya nos está esperando. Tenemos una habitación reservada en el Overlook. Bueno, en realidad dos, la 217 y la 237. Esto ya lo explicaremos más adelante. Soy Antonio Runa y como maestro de ceremonias doy por inaugurada la séptima temporada de LODE. El Resplandor. Vamos a por ello. Nos abrimos paso entre la nieve con este primer gran especial de esta temporada, séptima temporada, Coronel Kurz. Vaya responsabilidad que tenemos. Sí, a ver qué tal nos sale. De hecho, Stephen King, los oyentes más veteranos lo sabrán, era el escritor favorito de nuestro compañero Raúl y era él quien traía generalmente a Steven Spielberg a LODE. Ahora que no está con nosotros, lo traigo yo y me vas a permitir que le voy a dedicar este programa un poco a él. Y espero que lo escuche y que lo disfrute y que no nos trolee o que no le demos motivos para trolearnos. Has dicho Steven Spielberg, Stephen King. Steven Spielberg. Bien. ¿En qué estaría pensando? Bien, empezamos. Bien. Stephen King. Este es un buen comienzo. Bueno, pues vamos a meternos con este libro más película. Es muy posible que también en algún momento pues hagamos referencia, aunque desde luego no es el tema. Nos vamos a entretener lo que buenamente merezca el asunto de la miniserie de televisión, por ejemplo, y algunos otros sucedáneos. También aquí en la órbita Endor le dedicamos un negro sobre blanco a Doctor Sueño, que es un poco la secuela literaria de esta obra, así que nos vamos a meter con las dos piezas principales. Stephen King, Stanley Kubrick aquí en la órbita Endor. Coronel Kurz, no te voy a poner en esa tesitura de que tengas que elegir. ¿Pensabas que no te iba a poner yo en esa tesitura? Pues sí, estoy engañándote. Coronel Kurz, estoy obligado a preguntarte si tú te quedas antes con el libro o con la película. No tengo, pero ninguna duda, y tampoco tengo problemas en responder. Poniendo de antemano sobre la mesa que se trata, pese a que tiene la película como origen el libro, de dos obras totalmente distintas y con interpretaciones diferentes, yo me quedo con el libro porque ahonda mucho más en la psicología de los personajes, es menos críptico, es menos abstracto y por tanto me parece una obra que no voy a decir si es más redonda o no, pero que desde luego a mí me llega mucho más. Bueno, yo la verdad, a mí el libro Yo creo que con las dos obras tengo problemillas, pero bueno, todo eso lo vamos a ir contando hoy. Pero para mí la película es superior en todos los aspectos. Además, es bueno, el libro es interesante y en algunos instantes pues puede llegar a ser inquietante. Pero a mí la película, a pesar del tiempo que ha pasado, y como ya me metió un poquito en sangre algunas sensaciones, me sigue provocando pavor. En algunos momentos me sigue poniendo la piel de gallina. Así que como no se trata de enfrentar a las dos obras, lo que vamos a hacer va a ser hablar, porque para mí sí que son dos obras magnas, ¿eh? O sea, a mí el libro me gusta muchísimo, pero bueno, pues hay algunas cosas que me rompen un poco la sensación de magia que durante gran parte de la novela sí que me provoca. Vamos a empezar con Stephen King y con todo lo que tiene que ver con esta obra. Si me dejas, empiezo un poquito como hago siempre, dando algún detalle del libro, aunque se supone que quien nos está escuchando lo ha leído o debería, porque desde luego vamos a estar con spoiler desde el principio. El Resplandor, en inglés The Shining, es un libro de 1977 que aquí se publicó de diversas formas. Yo creo que la última, no estoy seguro, pero creo que sí, que es así, la última publicación en España es de 2006, de bolsillo. Estamos hablando de un libro de unas 650 páginas aproximadamente, que ahora nuevo no es fácil de encontrar. Usado lo puedes encontrar con facilidad, lo puedes encontrar por ejemplo en Iberlibro, que suele ser donde yo más miro, y ahí lo tienes en tapa dura y en perfecto estado, aunque sea usado, pues entre 4 y 10 euros. Para el que lo prefiera en edición de ebook, ahí se puede comprar la versión Kindle pues prácticamente por 7 euros. Un libro, ya lo veremos luego, para mi gusto, con exceso de paginado, ¿no? Aunque no se hace excesivamente pesado. Y lo que sí quería llamar un poco la atención, porque en su día me pasó a mí con Stephen King y posteriormente me pasó con Asimov y ya no he repetido el error, es que no creo que sea bueno darse panzadas de un mismo escritor. Yo recuerdo que cuando empecé con Stephen King fue uno tras otro, y llegó un momento en que directamente aborrecí a Stephen King. Y con Asimov, aunque parezca extraño, me pasó lo mismo. Me di hartazo y fruto de eso terminé cogiéndole hasta, vamos a decirlo así, paquete, y tuve que dejarlo reposar unos años para retomarlo. Así que, aunque no soy quien para dar consejos, yo sí que me permitiría decirle a todos los oyentes que se meten a saco con un autor que creo que es más aconsejable dejar espacio entre obra y obra y probar otro tipo de estilos y otro tipo de tratamientos y de autores antes que, digamos, hacer de forma enciclopédica toda la obra de un escritor. Pues me parece muy bien. La verdad es que a mí eso me pasó con Lovecraft. Nunca es bueno meterse a tracones. También me pasó con Terry Pratchett. Yo creo que lo mejor es dosificárselos y de cuando en cuando, cuando uno le apetezca, porque de vez en cuando pues uno siente esa atracción por esa obra, pues recuperar esas ambientaciones, esos mundos, esos estilos, pues siempre viene bien. Yo te voy a proponer una cosa, Kurz. Cuando hagamos una pausa, vamos a escuchar una especie de dossier misterioso que va a recordar a otros podcasts que yo dirigía en otras épocas, para hablar sobre el hotel, el verdadero hotel donde se dice, donde se cuenta que ocurren fenómenos paranormales y que de alguna forma pudo inspirar a King, a Stephen King, a la hora de realizar esta historia. Pero si quieres ya nos vamos metiendo con el libro, nos metemos en harina, cuando tú digas. Sí, pues si quieres, y dado que el libro tiene, como muchos otros de Stephen King, parte de su autobiografía, porque introduce muchas cosas que le han pasado a él y que en el libro son casi trasuntos de su vida, si quieres, yo te propondría, aunque no es el objetivo de este programa conocer con detalle la vida de Stephen King, contar un poquito rápidamente cuál es su biografía hasta el punto en el que escribe este libro, que creo que todo lo explica muy bien, y a partir de ahí, si quieres, ya entramos a lo que son los datos generales de estilo o la información que el propio autor da en la introducción sobre sus influencias. Adelante. Bueno, Stephen King, que yo supongo que ya mucha gente lo sabe, hay muchos datos biográficos. Yo aconsejo a la gente que si tiene interés busque sobre todo documentales, que los hay muy buenos, en los que él mismo cuenta su historia, la cuenta también su hermanastro David, habla su mujer Tabitha y demás. Que no se fíen tanto de sitios como Wikipedia, que contiene mucha verdad, pero también algún error gordo. Si hay una cosa que enseguida llama la atención de Stephen King es un poco su infancia, ¿no? Pero es una infancia bastante dura. Su padre los abandona, su padre, que además la madre Stephen King lo calificó siempre como un tipo inconstante y un fracasado absoluto, los abandona, como digo, cuando Stephen King tenía 2 años y su hermanastro David 4. Además, la relación con lo del hermanastro es muy curiosa porque, en principio, cuando se casaron sus padres, a la madre de Stephen King le dijeron que no iba a poder tener nunca niños, por eso adoptaron a David. Sin embargo, cuando David tenía 2 años, de sorpresa absoluta, nació Stephen King. Stephen King, que aunque, como digo, es hermanastro de David, se han llevado siempre muy bien, crecieron en ese sentido los dos sin padre. Y además en un hogar que, aunque su madre hacía todo lo posible porque no les faltase nada, las condiciones eran bastante duras. De hecho, su madre tenía que tener varios trabajos, pese a ello pasaban alguna penuria y desde luego alguna miseria, no tenían ropa nueva, a veces para comer pues tenían que recurrir a las ofertas y tenían que mirar hasta el último centavo. Pasaban mucho tiempo solo los niños, pese a que eran pequeños, y una cosa que heredaron de su madre, que les ayudó en estos momentos de infancia y que además luego los condicionó bastante, sobre todo a Stephen para su posterior carrera, es que leían mucho. Al pasar tantas horas solo, su madre, que era una lectora voraz, les dejaba leyendo libros. Uno le leía al otro un libro, el otro al uno, y luego cuando venía la madre les hacía preguntas sobre los libros que habían leído, se los volvían a contar, y en ese sentido siempre hubo en su casa un afán por la lectura. Un afán por la lectura que en el caso de Stephen King también estaba volcado al consumo de productos audiovisuales, y por eso luego su literatura es tan visual. Era un enamorado de las películas de serie B de horror y de los cómics de EC, que la gente le sonará, cómic de terror y de horror, y también estuvo mucho tiempo obsesionado, que eso también luego se trasladaría a sus libros, con unos eventos muy truculentos reales relacionados con Charles Starkwater, que este, con una compañera suya que también era muy joven, la compañera tenía 14 años, hicieron una serie de matanzas. Todo eso condicionó un poquito su infancia, volcándola un poco al horror, al misterio, hasta cierto punto la truculencia. Influyó también que vio morir a uno de sus amigos arrollado por un tren. También posteriormente trabajaría como enterrador, cavando fosas y demás. O sea que esa vinculación con el terror la tiene desde muy joven. Cuando pasa a la universidad está también condicionado por esas penurias, y aunque hace todo tipo de trabajos, era prácticamente el universitario más pobre de todo el campus. De hecho, su mujer lo recuerda como el estudiante más pobre que ha visto en su vida, que de hecho ni siquiera podía llevar calzado adecuado. A veces llevaba sandalias de goma en pleno invierno, muy muy justo de dinero, muy acomplejado por muchas cosas, bastante solitario. De hecho, la altura incluso le ha condicionado toda su vida. Con 11 años tenía 1,80 m, y por eso, y por su ropa de baratillo y por haber vivido en una caravana, le hicieron bastante, bastante bullying. Y tuvo la suerte, como digo, de encontrar a Tabitha en la universidad. Se casó pronto con ella. Empezó a dar clases como profesor de instituto, pero vivían con mucha penuria. De todos esos primeros años y cuando nació su primer hijo, lo que recuerda Stephen King, que además luego se traslada un poquito al Resplandor, son las discusiones que tenía con su mujer Tabitha a cuenta de la falta de recursos, ¿no? Esa frase que siempre se suele decir, que apunta que cuando la pobreza entra por la puerta, el amor sale por la ventana, pues es un poco lo que le pasaba. Stephen King estaba convencido de que podía triunfar como escritor, escribía mucho, por eso durante mucho tiempo dejó casi la familia de lado, era trabajar como un negro 10-12 horas al día para poder darle sustento a su mujer y a su hijo, y cuando llegaba pues se ponía a escribir 4, 5, 6 horas. Además, cuenta él cómo escribía en condiciones lamentables, metido en la caravana, porque en ese momento vivía en una caravana, con la máquina de escribir sobre un pequeño pupitre que colocaba en sus piernas, que además tenía que levantar porque era estrecho, bueno, en condiciones penosas. Fruto de esos trabajos salieron varios libros que no le terminaban de gustar y que no hacía nada con ellos, hasta que escribió Carrie, que lo hizo además para una revista de señoritas, pero cuando lo terminó no le gustó absolutamente nada, de modo que lo tiró a la papelera. Esta anécdota, si alguno la ha leído, es cierta, está acreditada, la cuenta su mujer en varios sitios, y fue su mujer la que encontró la novela esta de Carrie en la papelera y decidió leerla, y tras leerla lo convenció de que era una buena novela y que con algún retoque pues podía servir. Apoyado por este ánimo que le dio su mujer, lo que hizo King fue dársela a Bill Thompson, que era el editor que le seguía a él dentro de lo que era la editorial Doubleday, y este, al leerlo, le dijo que estaba muy bien y que si la reescribía se le podría publicar. La reescribió, por ese primer trabajo le dio 2.000 euros, que era una pequeña fortuna para él, pero aún tuvo mucha más suerte porque este libro, esta editorial que es pequeña, se lo vendió a otra editorial mayor para que lo publicase ya en tapa dura y con tiradas nacionales, y lo vendió por una cifra que ronda, traspasada un poco a euros, los 430.000. En esta editorial, en Doubleday, tenían la costumbre, además buena, de dar la mitad de las ganancias al escritor, con lo cual por esta venta que se hizo a esta otra editorial se le dieron a Stephen King 215.000 euros. Esto ocurría prácticamente cuando él tenía 27 años, estamos hablando de 1974, y para él, aunque fue una gran alegría, también fue un gran, ¿cómo decirlo?, un momento de gran pesadumbre. ¿Por qué? Porque cuando el libro tuvo éxito y hizo esta venta, su madre, con 59 años, acababa de morir y no había visto el éxito de su hijo. Y para Stephen King fue eso realmente muy duro, porque su madre había hecho muchos sacrificios. De hecho, mientras estaba en la universidad le enviaba todos los meses $5, y para enviarle esos $5, imaginaros el sacrificio, se quedaba a veces sin comer, de los 7 días de la semana 2, para poderle mandar esos $5 y mantenerlo para que pudiese escribir, y no pudo tener la satisfacción Stephen King de ver que su madre veía que él tenía éxito y que no era un fracasado y desde luego no un inconstante como fue su padre. Después de este libro, de Carrie, tuvo un segundo éxito con El misterio de Salem Lot, en el que le pasó un poco parecido, porque esta editorial Doubleday lo vendió a otra editorial mayor por 540.000 euros, por lo tanto le correspondieron a Stephen King 270.000. Estaba, por tanto, y hablamos ya de 1974, en un momento en el que tenía ingresos y en el que empezó a tener problemas con el alcoholismo y con la cocaína. No digirió muy bien el éxito, tenía esos problemas de consumo. Tenía también una pequeña crisis, lo que se llama la crisis de la página en blanco. Tenía una novela que había empezado en 1972, como era Dark Sign, que la tenía totalmente atascada, y tenía un grave problema con su mujer, que después de haber padecido las penurias del momento en el que no tenía éxito, ahora que tenía éxito, estaba padeciendo su alcoholismo y su drogadicción. De modo que decide tomarse un respiro e irse, estamos hablando ahora de octubre del 74, a pasar unos días en un hotel, en concreto en el Hotel Stanley, en la habitación 217. Este Hotel Stanley está en el Parque Nacional Rocky Mountain de Colorado, y estando allí es en el momento en el que le surgió la idea de hacer El Resplandor. El Resplandor, en el que retomaba un poco este libro que hemos hablado antes, que tenía atragantado, Dark Sign, y lo cambiaba para añadirle varias cosas, añadirle cosas que también hasta cierto punto eran autobiográficas: su alcoholismo, su drogadicción, las conversaciones que en ese hotel tenía con el barman todas las noches, en la que le daba traslado de los sueños que había tenido, algunos de ellos muy terroríficos, y también digamos la atmósfera de fantasmas que había en este hotel, porque este hotel formaba parte de lo que se llamaban lugares encantados de los Estados Unidos. De hecho, formaba parte de algún tipo de recorrido de fantasmas, de estos recorridos históricos que hacen los turistas que están aficionados a estos temas, y también trasladó eso a su novela, por supuesto cambiando todo mucho. Así que, como ves, hay muchas cosas autobiográficas y también muchas cosas que añade. He citado antes Dark Sign. Si alguno tiene curiosidad por saber un poquito de qué iba esta novela que tenía atascada, él lo comenta brevemente diciendo que lo que contaba era la historia de un niño que tenía poderes psíquicos, por lo tanto ahí ya vemos la similitud con Danny, pero que además no solo tenía esos poderes físicos, sino que pasaba un tiempo en un parque psíquico que era de lo más divertido. La parte esa de la diversión es la que no le encajaba en su tono y lo que la tenía bloqueada en su proceso creativo. La novela del Resplandor, que la saca, como digo, de estas experiencias, la escribe además muy muy rápido. Le cuesta tan solo 4 meses, y estamos hablando 4 meses del proceso completo, de la primera lectura, de la reescritura y de las correcciones. Y cuando se publica, tiene un éxito, ya lo sabrá la gente, enorme. De hecho, estas 3 primeras novelas lo consagran en el público, no tanto así en la crítica, que siempre ha sido muy dura con él. Sacaría después, aunque esto es menos importante, pero sí me gustaría citarlo, sacaría algunos libros más con seudónimo. El tema del seudónimo se hizo sobre todo porque lo que se publicó con seudónimo eran obras anteriores a estas tres, y por lo tanto no se quería que esas deficiencias que tenía, porque él mismo lo reconoce como escritor todavía no formado, se vinculasen con su nombre, que ya era un nombre de éxito. De esas novelas que se publicaron con seudónimo, Rabia es la que más problemas les dio, porque aparte de que fue una novela un tanto conflictiva, hubo varias personas que imitaron al protagonista de ese libro, que realizaron algunas matanzas, y fruto de eso Stephen King, digamos que rechaza esa novela, pidió que se retirase, porque no solo es que la gente matase poniendo como excusa esa novela, sino que los crímenes empezaron cuando se empezó a saber o a dar por seguro que bajo ese seudónimo estaba él. Eso lo llevó muy mal, de hecho lo tuvo deprimido bastante tiempo. Bueno, nos metemos un poco con el estilo que manejaba Stephen King en esos momentos, porque claro, yo creo que sí que ha variado bastante la forma de escribir de Stephen King, pero en aquellos momentos, ¿tú cómo dirías? ¿Cómo podríamos definir nosotros su estilo? Bueno, yo creo que las cosas, digamos, que son típicas en Stephen King ya las tenía y las sigue teniendo. ¿Qué cosas son esas? Pues por un lado, su capacidad, digamos, para crear cuadros que son muy visuales, ¿no? Esto es fruto, por un lado, y así lo reconocen todos los que le conocieron y le conocen, que es una persona muy observadora, que se fija en todo, y por otro lado, por esa cultura que he dicho que tiene visual, de películas, de cine, que era un enamorado tanto de eso como de las series de televisión y en especial de la serie B. Entonces todo eso hace que sea un escritor muy visual y que componga cuadros. Otra de las características que tiene es que generalmente suele hablar de lugares que conoce bien, ¿no? El caso del Resplandor lo tenemos en el hotel. Al final lo que te está haciendo al hablarte del Hotel Overlook te está hablando de ese Hotel Stanley en el que estuvo. O cuando te habla de pueblos y de sitios pequeños, lo hace de lugares que él conoce bien y por tanto las descripciones lo hacen más real porque en realidad está describiendo cosas que conoce. Otro detalle que creo que tiene muy destacado y que se nota en este libro es que hace buenos retratos psicológicos de los personajes. Lo detalla mucho. Te cuenta perfectamente cómo es cada personaje, qué le mueve, qué no le mueve, sus pasiones, sus virtudes y demás. Tiene otra característica que creo que es notable y destacada y es que consigue dar ritmo. Quizás a un lector normal no le resulte evidente a primera vista, pero cualquiera que escriba ve el ritmo y cómo establece elementos que constantemente dan ritmo al libro, que aparecen, ¿no? Si tú, por ejemplo, y el lector que lo quiera retomar el libro lo puede ver, si el lector se fija en qué momentos aparece, por ejemplo, el mazo de Roque o las referencias al mazo de Roque, verá que con eso, aparte del elemento simbólico que tiene el mazo, que luego si quieres lo podemos ver, verá que está trazando un ritmo en la novela y va creando como, pues eso, como un diapasón. Ahora sale el mazo, ahora sale el mazo, ahora sale el mazo. Y el momento en el que sale el mazo es cuando ocurre algo en la novela que también es rítmico y que además ese ritmo va cambiando. De hecho, al principio es más espaciado y luego es más constante. Esas, digamos, que serían para mí algunas de las características básicas de Stephen King, a la que solo sumaría una más, aunque evidentemente tiene más, pero estamos hablando de las más destacadas, y es que es un escritor muy costumbrista. Si tú sigues la estructura de las novelas de Stephen King, en general lo que ocurre es que estás viendo retratos psicológicos de personajes y situaciones cotidianas y costumbristas hasta que en un momento determinado se desata el mal o explota un poder y entonces aparece un, vamos a decirlo así, monstruo, que puede ser o interior o exterior. Y esa es más o menos la estructura que suele seguir, por lo menos que seguía estos primeros años. Yo creo que en las tres que hemos citado se ve claramente. Muy bien, pues posiblemente haya llegado la hora de empezar a meternos con sus páginas y de analizarlo paso a paso. Bueno, pues si quieres empezamos, que me parece interesante porque el libro comienza con una dedicatoria y con una serie de inclusiones, de citas, y yo creo que de cada una de ellas, curiosamente, se puede sacar una clave para el libro. Así que si te parece bien, empezamos por repasarlas. Estamos hablando, por tanto, de la primera página, antes incluso de que empiece el texto del libro, y como digo, ya dando detalles de lo que nos va a contar o mostrándonos, aunque todavía no seamos conscientes de ellas, parte de las claves del libro. Adelante, adelante. Bueno, pues lo primero que habría que decir es que el libro va dedicado a su segundo hijo, a Joe Hill King, que nació en 1972 y que, aunque es un personaje de menor edad que Danny, sí que tiene parte de él en el libro. Danny tiene parte de Joe Hill en cuanto a la relación que tiene con su padre, que es de adoración. En el libro quizás esto se ve muy claro, aunque luego en la película no, pero Danny adora a su padre y es un poco lo que le pasaba a Joe Hill King con Stephen King, que se le caía la baba, que le dedicó este libro y que dio traslado a Danny de parte de sus características, sobre todo porque Stephen King considera a Joe Hill en esos años muy listo y muy intuitivo como lo era Danny. El libro incluye también una cita a un personaje que nuestros oyentes deberían conocer muy bien, como es Francisco de Goya y Lucientes, del que se hace referencia a un aguafuerte. El aguafuerte, para que el que no lo sepa, es una técnica de grabado que se hace con plancha de metal, de varios metales, pero generalmente suele ser zinc. Y el título de ese aguafuerte es El sueño de la razón produce monstruos. Si alguno lo conoce, ya sabrá de qué estamos hablando. Para el que no lo conozca, decir que lo que muestra este aguafuerte básicamente es a un hombre dormido en una mesa de trabajo. Puede ser un artista, puede ser un escritor, porque tiene papeles y plumas, y rodeándolo y casi amenazándolo hay una serie de rapaces, hay búhos, hay vampiros que parecen salir de sus sueños, y también hay un gato que mira con cierta sorpresa. El mensaje que nos quiere dar Francisco de Goya y Lucientes con este grabado es que hay que tener siempre los ojos puestos en la razón, vivir la realidad y nunca dejarse llevar por los sueños. Y el mensaje que transmite es que cuando la razón duerme, los miedos es muy posible que despierten, que lo atractivo se desvanezca, que aparezca lo atávico, los temores primitivos, que estos se conviertan en pesadillas y que estos durante ese tiempo del sueño, incluso de la vigilia, te atemoricen. Que es un poco, como vemos, lo que también pasa en la obra de Stephen King, ¿no? Y en concreto en El Resplandor, que hay parte de esos sueños, que en realidad no son reales, sino que son sueños que atentan contra el personaje, que despiertan sus temores más primitivos. Yo creo que eso está claro en el caso de Jack Torrance y también en el de Danny. Hay otra cita un poquito más difícil de ver, que además escrita suena un poquito mal porque no estamos acostumbrados a escuchar las palabras así, que dice: cuando esplenda, esplenderá, que es un dicho popular traducido de aquella manera a nuestro idioma, y que lo que viene a indicar, creo yo, esto es una opinión personal que igual la gente no puede compartir, viene a indicarte que el poder, en este caso el poder que manifiesta Danny, no se controla, que pasa cuando tiene que pasar o cuando ocurre algo, pero sin que Danny lo pueda forzar ni controlar. Y creo que esto por lo menos es así en el libro. Hay otra referencia muy clara en este inicio del libro, que es a la obra de Edgar Allan Poe, La máscara de la muerte roja. De hecho, se incluye una parte de esta obra. Esta obra, para el que no la conozca, es una obra en la que se cuenta que la muerte roja va persiguiendo a un príncipe, que este príncipe se esconde dentro de lo que es un castillo en el que se está desarrollando una fiesta de máscaras, y hay uno de los enmascarados, que al final resultará ser la muerte roja, que lo persigue y que acaba con él. Este libro de Poe, que para los estándares de la época quizás era terrorífico, para la nuestra no, acaba con un rotundo y la muerte roja se adueñó de todo, pero sobre todo tiene un juego constante de máscaras, ¿no? El mal lleva máscara en la obra de Poe, y también es un poquito lo que pasa en la obra del Resplandor, donde el mal, que en este caso sería esa entidad que vive, radica en el hotel, o si lo quieres concebir así, el propio hotel sería esa entidad, adopta distintas máscaras para controlar, para tentar a las personas que habitan en él. Pasa con Jack, incluso pasa con Gianni, con Danny. Hay una referencia más, que esta no figura, digamos, en la introducción, pero que esta sí que sabemos que es una influencia porque el propio Stephen King la reconoció en una entrevista. En una entrevista reconoció que cuando leyó por primera vez La pradera de Ray Bradbury quedó muy, muy, muy impresionado por ese libro, y que ese libro le influyó luego para escribir ese Dark Sign, que luego se convertiría en El Resplandor. Ese libro de Ray Bradbury, para el que no lo conozca, cuenta la historia de una familia que vive en un futuro para entonces cercano, en el que tienen una casa que es la supercasa, vamos a decir así, domótica, ¿no? Está totalmente automatizada, le llaman la casa de la vida feliz, y entre una de las cosas que hace esta casa, que hace muchísimas, aparte de hacer la comida y un montón de cosas, sirve como guardería para los niños. Además, interactuando con los niños a nivel psicológico y creando para los niños de este matrimonio una suerte de escenario virtual basado en aquellas cosas que a nivel subconsciente piensan estos dos niños. Estos niños, que se llaman además Peter y Wendy, en homenaje a los personajes de Peter Pan, y de ahí, por ejemplo, cogió el Wendy nuestro amigo Stephen King. Estos niños tienen una serie de sueños subconscientes bastante raros, que al final lo que terminan haciendo es que los padres vean que los niños se han convertido en esa suerte de escenario virtual en leones que se están comiendo a unas gacelas, y que esas gacelas además son ellos mismos los padres. Por lo tanto, lo que hay en el subconsciente de los niños, que además luego en la novela termina ocurriendo, es que esos niños se comen a sus padres. Bueno, yo no sé si tú tienes la misma versión que yo. De hecho, no sé cuántas versiones puede haber del libro. Yo tengo una que tiene la traducción de Marta Guastavino. Y yo tengo algunos problemillas con la traducción. No sé si tú también lo tienes. De hecho, el simple dato, ¿no? De por ejemplo, el título del libro es El Resplandor, no El Esplendor. Sin embargo, durante todo el libro no se habla de que Dani resplandezca. De repente empezó a resplandecer. No, no, siempre se utiliza este don, esta especie de poder, por decirlo de algún modo, como El Esplendor. Lo cual, pues oye, no sé, o lo titulas El Esplendor el libro, o usas el verbo resplandecer. Eso de entrada. Eso de entrada, sí. En original no hay problemas. Stephen King lo quería llamar al principio The Shine, porque era parte de la canción Instant Karma de John Lennon, que a él le gustaba mucho. Sus editores le pusieron problemas a la hora de elegir este título, porque Shine es una palabra que suena despectiva para la población afroamericana, y al final lo cambió por ese The Shining. Lo que dices es cierto. El libro, en principio, si el título es El Resplandor, se debería utilizar como poder El Resplandor, debería hablarse de que resplandece o de resplandecer. Sin embargo, se utiliza Esplende. Por eso he dicho antes que suena en castellano mar, ¿no? Cuando digo cuando esplende, esplendará, te suena mal, ¿no? Te pide de suyo resplandecer. No obstante, dejando de lado esa falta de coherencia interna en la traducción, a mí de la traducción sí que me ha gustado que las notas de traducción son bastante acertadas, ¿no? De hecho, hay un par de veces en las que hay traducciones que esta traductora te explica, ¿no? Hay un momento, por ejemplo, que está luego borrado de la película, pero que también se usa la misma expresión, que hablan de subirse al camión del agua, ¿no? Entonces, cuando tú lo lees, dices subirse al camión del agua. Entonces hay una nota, por ejemplo, de traducción que te indica que es una expresión común para referirse a los exalcohólicos, a la gente que ha dejado la bebida y está en periodos sobrios, ¿no? Pues ese tipo de notas de traducción, o cuando, por ejemplo, hay algo en la novela que no entiendes y te pone una nota diciendo esto se explica más adelante, pues creo que están acertados. Más allá de esplandece en lugar de resplandece, yo particularmente no le he encontrado más problemas a esta traducción. Bueno, yo tampoco voy a decir que sea como en otros muchos casos en los que sí que he tenido más problemas, pero no sé, hay algunas expresiones que no me han hecho demasiada gracia, ¿no? En lugar de, y además lo usan muy, muy, muy a menudo, eso de en lugar de darse la vuelta, pues directamente se dio vuelta cuidadosamente, por ejemplo. No sé, el término darse la vuelta, que es como lo solemos usar nosotros habitualmente y está bien escrito, aquí se, se reduce a y dio vuelta el puño, por ejemplo, o dio vuelta de mil formas, ¿vale? Y luego, pues no sé, yo siempre con la expresión papito tengo problemitas. Porque, bueno, a lo mejor me suena muy, muy latino, aquí usamos más bien papi o incluso papaito, pero lo de papito, bueno. Bueno, yo lo he oído usar, pero tienes razón que no es lo habitual. Sin embargo, tiene otras traducciones a nivel comparativo o digamos, prosaico que me parecen que están bien hechas, ¿no? O sea, por ejemplo, habla de que siempre ha sido un hombre tenso como el parche de un tambor, o habla, por ejemplo, de que los golpes que su padre le pegó a su madre se quedaron impresos como los golpes del cincel en el mármol, o habla, por ejemplo, de que sonrió y al hacerlo 10 años se le descolgaron del rostro. Bueno, me tiene dividido porque aunque comparto contigo que en algunos momentos hay algunas cosas que dice yo no lo hubiese puesto así, hay otros momentos en los que me parece que está traducido con cierta prosa, incluso con cierta lírica. Y yo me atrevería a decir que incluso un poquito suavecitamente, porque tengo constancia de que en el inglés hay un mayor uso del taco, pero aquí, pues oye, hay momentos... O sea, primero que yo tengo un problema con la palabra carajo, ¿vale? Pero aquí es que usa carajo. Primero que lo usa para todo y lo usa... Claro, ya acaba siendo demasiado reiterante, ¿no? Entonces, bueno, no sé, yo en lugar de ¿dónde carajo estás? Pues hubiera puesto pues un cojones o algo así, quiero decir. Que carajo tampoco... Primero que es una palabra que no me gusta, a lo mejor yo ahí ya voy con prejuicios, pero la acaba usando en exceso. Pero bueno, insisto, son pequeños detallitos que me han rechinado, aunque bueno, la mayor parte del tiempo la traducción me parece bastante acertada. Salvo estas pequeñas cositas que bueno, a lo mejor aquí ya entramos en cuestión de gustos incluso. Sí, ahí es más elegante, por ejemplo, en las descripciones de erotismo, vamos a decir erotismo barra pornografía. No llega a ser pornografía, pero el libro tiene momentos de descripciones, aunque son pocas y sueltas, contundentes, ¿no? Y la traducción yo la he comparado con el inglés y está suavizada, ¿no? Por ejemplo, la traducción castellana, en el momento en el que Wendy tiene una relación sexual con Jack y este se retira, dice que Wendy sintió su semilla caliente resbalar por la pierna. Lo probé en inglés, no es tan suave, ¿no? O hay un momento, por ejemplo, cuando baila en ese salón con una fantasma, por así decirlo. No creo que descubramos a nadie nada que no desee descubrir. Hay un momento en que está apretado contra ella, ella no lleva nada debajo del vestido, él lo nota, comentan eso y ella le dice literalmente que no lleva ropa interior porque así es mucho mejor y puede sentir más rotundamente su erección. Si vas al inglés, tampoco lo dice de una forma tan casi prosaica, lo dice de una forma mucho más contundente y con palabras, pues digamos, más de uso corriente que erección o, en el caso anterior, semilla caliente, resbalar por la pierna. Bueno, pues son pequeñas cositas que comentamos aquí, aunque el libro en español pues se pueda leer perfectamente. Bueno, pues, Coronel Kurz, en vista de que ya llevamos un tiempecito, hay que empezar a buscar ya una primera parada en nuestro bloque. ¿Qué te parece que deberíamos tocar ahora? Bueno, pues si no quieres poner ese audio que has dicho antes, podemos hablar de algún detalle o de alguna cosa que no me termina de convencer en el libro, ¿no? Digamos un poquito las pegas. Y luego, si quieres, ya hablamos de la imaginería y de las figuras alegóricas que usa. Perfecto, pues venga. Bueno, decía yo antes, exceso de paginado. Yo creo, sé que esta es la crítica que le hace todo el mundo a Stephen King y sé que muchos defensores de Stephen King no la aceptan, pero yo creo que es indudable que tiene un exceso de paginado. De hecho, en concreto en esta obra hay una serie de momentos que realmente luego no aportan nada a la trama y que la hacen, para mi gusto, si no pesada para dejar el libro o aburrida, sí que por lo menos te lo ralentiza mucho, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de todo lo que ocurre en torno a las avispas, que no va a ningún sitio más que ser algo simbólico, o de la misma visita que se hace a la consulta del médico, que es una visita un tanto rara, porque el médico no mantiene un comportamiento coherente. Hay un momento que parece que da explicación real a todo lo que le pasa a Dani, hay otro momento en el que parece que abre la puerta a que tenga un poder, pero no queda en nada, y al final todo eso, que en páginas es bastante, lo único que sirve es para que Wendy se convenza a través de la visión que ha tenido Dani y ha confiado al médico de que tuvo una hermana que murió atropellada, de que se convenza de que el poder de Dani es real, de que puede ver, no de que puede ver el posible futuro, que también, sino que puede leer la mente y lo que piensa pues la gente que está a su alrededor, y que lo ha podido hacer durante bastante tiempo. Luego, si quieres, entramos en lo que eso implica. Y yo creo que también, y hay un exceso de paginado, y creo que es una elección cuando menos discutible, sacar lo que es la trama del hotel en la parte final. Yo entiendo que al final el libro es bastante claustrofóbico, y ver a Jack persiguiendo a Dani y a Wendy pues puede, digamos, llevar a algunos lectores a una situación de angustia, y entiendo que por eso saca la trama del hotel y deja que el lector se relaje un poco viendo lo que está haciendo Dick Halloran para llegar al hotel. Pero creo que al final son demasiados cortes y que ocurren demasiadas cosas con Dick Halloran desde que este sale de Florida hasta que llega al Overlook, y al final eso creo que por, digamos, quitar tensión, lo que termina haciendo es, o sea, por quitar exceso de tensión, al final quita interés y angustia al lector, ¿no? O sea, creo que ahí se pasa un poquito de frenada. Y además, ¿no te da la sensación, Kurt, que todo es, toda esa odisea que pasa Dick Halloran para llegar al hotel, no está realmente bien metida en lo que se refiere, que es el timeline, por decirlo así, la cronología temporal de los eventos que ocurren en el libro? Porque todo eso, si lo hubiera insertado, digamos, entre capítulos, porque el tío tarda un montón de tiempo en llegar, ¿vale? Todo eso se podría ir metiendo poquito a poquito a lo largo de los diferentes capítulos, ¿no? Mientras a la familia le va pasando algo en el hotel, pues de repente cortamos, hacemos una especie de interludio y vemos pues que Halloran está por aquí, por allá. El contarnos toda esa trayectoria casi seguida, aunque bueno, no es exactamente todo del tirón, pero bueno, lo divide prácticamente en dos bloques y pasa muchísimo más tiempo, ¿no? Con Halloran, que si me meto en el avión, o sea, y pasan un montón de horas y sin embargo estamos, no perdemos de vista a este personaje. No sé, no creo que esté incluso ni siquiera bien insertado. Es como si fuera atrás en el tiempo para decirnos, y mientras todo esto ha pasado, sí, Halloran estaba aquí, le pasó aquello. Y que, como dices tú, aunque a mí no me ha disgustado tanto, porque me ha hecho gracia, porque es un personaje que me gusta mucho, y el tener más tiempo de lectura con él me ha gustado, también es verdad que hay muchísimas cosas que no van a ninguna parte y que creo que es exceso de atrezzo, por decirlo así, de ambientación. Ese problema, además, creo que se traslada y se ve más claramente en la película, porque ese lapso temporal, la película queda más clara, ¿no? Dice, o sea, Dani llama pidiendo ayuda, Jack los está persiguiendo, pero pasan entre tanto 3 días mientras el otro coge el avión y viene, ¿no? Es como que no hay una coherencia temporal de los dos acontecimientos, ¿no? Y yo creo que eso se nota. Y también incluye algún Deus ex machina, que tiene pocos el libro, pero yo creo que con Dick Halloran sí que incluye, ¿no? A mí me parece, incluso él mismo lo intenta justificar haciendo casi un chiste privado, que Dick Halloran en su viaje hacia el Overlook se salga de la carretera y sea ayudado por el conductor de la quitanieves, que resulta que tiene también cierto esplendor, y gracias a eso este le presta ayuda y le consigue que un amigo suyo le dé el tractor. Hombre, es tan traído por los pelos que el mismo autor intenta justificarse haciendo que Dick Halloran diga qué raro que con la poca gente que encuentro en un periodo tan corto me haya encontrado a dos personas que resplandecen o que esplenden, ¿no? Y yo creo que el propio autor lo hace así porque sabe que ha hecho un Deus ex machina y lo intenta justificar casi él mismo, ¿no? Y creo también que en algún momento, no voy a decir que le falta coherencia interna, pero sí creo que cambia un poco alguna cosa que apuntaba muy bien, porque si tú vas siguiendo a Wendy a lo largo de la novela, Wendy nunca tiene visiones, es casi como si permaneciese ajena al influjo del hotel. De hecho, lo único que consigue es ver lo que son evidencias físicas, ¿no? Sí ve el ascensor porque escucha el ruido y, bueno, el ruido es algo real, pero ella no ve, no tiene visiones como tienen Danny y como tiene Jack, y tampoco en ese sentido nota cosas extrañas. Sin embargo, hay un momento en el que llega a oler la ginebra que bebe Jack, pero que en realidad no existe. Entonces, a mí eso, por ejemplo, me parece inconsistente, porque si no hay alcohol en el hotel, y se dice varias veces, ella no puede tener esa evidencia física, y dado que no sufre visiones, a mí me parece que eso sí que es una coherencia interna, que igual no es una coherencia interna tanto como un cambio de intenciones del escritor, haciendo que al final Wendy se vea también sometida al influjo del hotel. Pero creo que hubiese sido más sólido, dado que en el libro realmente Jack no bebe, sino que está bajo el efecto de la excedrina, que los efectos Wendy los achacase a la excedrina, más que a esa ginebra que no puede existir y por tanto no puede oler como evidencia física. Bueno, con todo, y esto sería ya lo último que me gustaría decir, y es un poquito lo de las pegas que le pongo al libro, es que deja muy poco margen al lector. Así como en la película es excesivamente ambiguo Kubrick, en este libro realmente te lo cuenta todo, y te lo cuenta todo varias veces para que no tengas duda de nada. Y de hecho me extraña que haya lectores que digan que esto es así y otros que esto es así, porque es que es clarísimo, o sea, y además te lo dice varias veces, y al final el resumen está en una frase que repite constantemente, y es: aquí hay algo inhumano que crea monstruos humanos. Y luego te saca la figura del director y te explica perfectamente que el hotel como entidad está intentando hacerse con Danny, porque Danny le va a permitir dar un salto en sus poderes de intervenir en este mundo, y que para conseguir a Danny lo tiene que matar, y que la forma de matar a Danny es utilizar a Jack para que mate a Danny, y utiliza a Jack aprovechando todo su pasado de maltratador, heredado en parte de su padre y también manifestado en el pasado con la violencia que ha ejercido ya contra su hijo. Entonces creo que en ese sentido el libro está muy dirigido, deja muy poco margen al lector y se lo cuenta todo. Bueno, sí, no obstante, a mí me genera una pequeña duda. Pero bueno, sí es verdad que, bueno, en la película, pues si tú te quieres creer que todo está en la mente de Jack y que todos los demás se han ido volviendo locos, pues por la soledad, por el estrés o por la situación, pues si quieres te lo puedes creer y hasta cuela. Aunque hay cosas que no se pueden explicar con esa teoría, hay cosas que no cuadran, ¿vale? A no ser que ya te inventes películas extrañas. Pero en el libro sí que hay un instante, o sea, a mí hay una frase que es quizá la que genera más historias en la película y que, debido al asunto de la foto, que todo el asunto de la foto en el libro pues no está, pero sí que hay una frase que es extraña en el libro, que se traspasó a la película, que es lo de el vigilante, cuando Grady le dice a Jack que el vigilante es usted, que siempre ha sido usted el vigilante, ¿no? Bueno, en el libro especifica que tanto Jack Torrance como Grady habían sido contratados a la vez, O sea, empezaron a trabajar al mismo tiempo. Ese tipo, o sea, esa información a mí me desmonta un montón de cosas en el libro. O sea, realmente leerme el libro y encontrarme eso, digo, pero ¿cómo puede ser esto? O sea, que en la película yo la veo y tengo una teoría para que Jack siempre haya estado en el hotel y que siempre sea el vigilante porque es una historia diferente. Ah. Pero aquí, eso de que Grady le diga que él siempre ha sido el vigilante, a mí eso no me cuadra. Bueno, yo para eso tengo mi explicación, que si quieres te la doy y tú me dices si la compartes o no. Y va relacionado con el tema de las máscaras que hemos utilizado antes, ¿no? Hay un momento, ya casi al final del libro, en el que Danny le dice a Jack: tú no eres mi padre, tú eres el hotel, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento realmente Jack está poseído por el hotel y es el hotel atacando a Danny. Yo esa escena con el vigilante la veo como parte de eso. Es decir, ahí todavía Jack no ha sido plenamente poseído, pero está en ese proceso. El hotel ya casi se ha hecho con él. Entonces, si el hotel se ha hecho con él, todo lo que es el hotel, que también es Grady, que también es el vigilante, es él. Entonces, Grady prácticamente le está diciendo: yo era Grady antes, el hotel se apoderó de mí, pasé a ser el hotel, maté a mis hijas y ahora estamos en ti. Yo lo vi por ese lado. Bueno, te lo voy a comprar, pero si me lo dejas barato. Si no, si no, a lo mejor no. Te lo dejo gratis. Vale, entonces, venga, pues entonces, si es un regalo, entonces no tengo que comprarlo. Bien, si quieres podemos hacer una pequeña pausita justo en estos momentos. Antes ya de meternos directamente en el hotel ficticio de Stephen King, nos vamos a intentar... Vamos a alquilar unas habitaciones en ese hotel real que existe y en el que Stephen King, pues, sintió, intuyó o le pasaron directamente cosas extrañas y en el que otros muchos inquilinos, pues, dicen que allí pasan cosas, pues, que no son normales o que no tienen explicación. ¿Tú estas historias te las crees, Kurt, o no? Yo, si te estás refiriendo a que sale Flora la pianista, no. Pero además es que hasta hace poco, hace no demasiado, salían nuevas fotos que había hecho alguien por allí de una persona justo arriba de unas escaleras que están justo en el recibidor, en el hall de entrada, con lo cual es como todavía sigue dando mucha información este hotel. Todavía sigue estando de moda. Bueno, vamos a escuchar qué es lo que tenemos sobre este asunto y luego nos metemos en la novela. Vais a tener que esperar unos minutillos, volvemos enseguida. Recuerda que este es un espacio de opinión. Ofrecemos eso, nuestra opinión. La órbita de Endor no pretende sentar cátedra, ni convencer a nadie de que nosotros somos poseedores de la verdad. Nuestra forma de pensar puede ser diferente a la tuya, pero no existe ni una sola razón de peso para que nuestras impresiones te perturben o escandalicen. Nuestro correo, orbitaendor@gmail.com, está a tu disposición para que puedas enviarnos tus propios juicios y opiniones. Gracias por tu comprensión. El resplandor fue una novela que brotó de la no demasiado sana mente de Stephen King tras una estancia en el hotel Stanley. De este hotel se dicen muchas cosas, quizá demasiadas, y se le supone uno de los enclaves más encantados de todos los Estados Unidos. Al menos eso es lo que se dice, que los empleados del hotel no cesan de encontrarse con circunstancias extrañas, objetos que desaparecen y reaparecen insólitamente, ruidos inexplicables, un alumbrado que se apaga y enciende acorde con extraños códigos, y la aparición de fantasmas de su fundador, así como su señora, en diferentes salas del edificio. Sobre estos supuestos hechos, cada uno tendrá la responsabilidad de otorgarle la credibilidad que considere oportuno. Lo que no se puede discutir es que su historia resulta interesante. En 1909 se inauguró este Hotel Stanley de, en aquel momento, 48 habitaciones lujosas, construido con el dinero de Freeland Oscar Stanley en Estes Park, en el estado de Colorado, a pocos kilómetros de las célebres montañas rocosas y a 2.300 pies sobre el nivel del mar. La elección de este lugar para edificar un hotel a Oscar Stanley le sobrevino tras pasar unos días en una precaria cabaña en la zona. Se había desplazado hasta allí con su esposa tras contraer un tipo de tuberculosis que le mataría antes de finalizar el año, según los médicos que le trataron. Se cuenta que con el aire puro del sitio se sanó completamente. Aquello le sirvió para quedar totalmente enamorado de la región, decidiendo invertir en un lujoso lugar donde alojar a la gente pudiente de todo el país, con la excusa de pasar un tiempo en una zona apenas explorada, salvaje y peligrosa, pero con un ambiente revitalizador y con todas las comodidades disponibles en el interior del recinto. Los problemas, no obstante, no se hicieron rogar. El hotel solo podía abrir en verano, pues no era factible habilitar un sistema de calefacción para que el invierno fuera soportable. Y a pesar de que muchas celebridades se alojaron en sus estancias, esto no era suficiente para atraer a un número masivo de clientes. Y además, rápidamente se empezaron a extender rumores de que el hotel estaba agafado. En 1911, Elizabeth Wilson, una camarera del hotel, se electrocutó durante una fuerte tormenta. La descarga la sufrió en la habitación número 217. Aunque en realidad ella no llegó a morir en su interior, se sabe que a partir de ese momento se convirtió en una estancia opresora que generaba todo tipo de efectos paranormales. Incluso el propio Stephen King se hospedó en ella mucho tiempo después y le sirvió de musa inspiradora para una novela que prácticamente se gestó sola en una única noche. Presentación, nudo y desenlace en el transcurso de tiempo que va de un anochecer al consiguiente amanecer, en la fiesta de Halloween para más señas, con un sueño intenso y sombrío de por medio donde el hijo del escritor corría por los pasillos del hotel perseguido por una manguera de incendios. Pero el Hotel Stanley tenía más rincones encantados que ningún otro negocio de hospedería. La habitación 407 también parece estar ocupada permanentemente por un espíritu bastante insigne, cabe decir, el del barón Dunreyen, que se dice llegó a ser dueño de los territorios donde más tarde se construyó el hotel. Si nos desplazamos a la habitación 418, también nos encontraremos con fenómenos misteriosos, nada menos que un grupo de niños. En mitad de la noche se pueden escuchar sus risas nerviosas e incluso llantos en ciertas ocasiones. El servicio de mantenimiento y limpieza han llegado a observar la huella de pequeñas manitas en el vaho de las ventanas o la marca de un cuerpo infantil que había descansado sobre las sábanas recién puestas. Incluso en habitaciones vecinas se puede llegar a escuchar el rebotar de pelotas sobre las paredes comunicantes. Algunas personas aseguran haber visto en las proximidades de la 418 a un niño y una niña muy rubios jugar animadamente en el pasillo contiguo a la habitación. También el salón de descanso, conocido como el Salón MacGregor, tiene sus particularidades inexplicables. Se cuenta que durante el rodaje de la miniserie de televisión que adaptaba fielmente la novela de Stephen King, se escuchaban piezas musicales antiguas tocadas desde el interior, pero en cuanto el equipo de filmación se desplazaba hasta el salón y abría sus puertas, la música cesaba repentinamente y se comprobaba que el lugar estaba completamente vacío. Sucesos parecidos acontecen en la sala de conciertos. Nos vamos ahora a la habitación 401, donde tenemos un espíritu hurtador, pues robaba pertenencias personales a los huéspedes y no se los devolvía en ningún instante. También en la habitación 1302 de la llamada Casa Maynor, las estancias son perturbadas por presencias que descolocan y directamente destruyen el mobiliario allí presente. Además, ya en el porche de entrada del hotel, existe una mecedora que se ha observado moviéndose sola sin que haya ningún tipo de viento que la mueva. Todas estas historias se han ido reproduciendo y extendiendo hasta el punto de que en 2006, el equipo televisivo del show Ghost Hunters se trasladara al Hotel Stanley para realizar una de sus discutidas investigaciones. Como suele ser habitual en este espacio, los sucesos extraños no pararon de atosigar a los investigadores, aunque estos aseguraron que la mayoría de ellos tenían una explicación perfectamente racional, aunque otros hechos quedaron en el aire. Menos suerte tuvieron los investigadores del Rocky Mountain Paranormal Research Society, a los que no les ocurrió nada que se pudiera catalogar siquiera de extraordinario. La última referencia misteriosa data de no hace mucho, con una fotografía que alcanzó un alto índice mediático de un tal Henry Yao, donde se podía vislumbrar la silueta de una mujer vestida de época en la parte superior de las escaleras del hall principal. Pero han sido muy numerosos los grupos de investigación que han visitado las habitaciones señaladas del Stanley, así como clientes que atestiguan haber experimentado sucesos antinaturales, ya que parece ser que el hotel no pierde el grado de embrujo que se le supone a este tipo de emplazamientos. Sigue tan encantado como siempre. Sea esto mucho, poco o nada, y habida cuenta de que no es el negocio más rentable del planeta, este tipo de particularidades se explotan al máximo. Y no es de extrañar que incluso llegue a ser el principal anzuelo para embelesar clientes potenciales. ¿Algo de esto se puede tomar en serio? Tendrás que ser tú, querido oyente, el que lo compruebe empíricamente, mientras te siguen llegando las ganas y ahorras lo suficiente. Puedes conformarte con lo que te dicte tu instinto. El Hotel Stanley estará esperándote por siempre, por siempre, por siempre. Bueno, pues seguimos aquí en el Overlode y tengo por aquí al Coronel Kurz. ¿Eres tú, Coronel Kurz? ¿Eres tú o eres el hotel? No, soy yo. Además tengo un mazo y si eres buen chico y sales, te doy tu medicina. Bueno, antes de que nos metemos con la pausa y con este pequeño intermedio que hemos tenido, sí que tú habías hecho alusión al asunto de la simbología, la imaginería, de imágenes alegóricas que tenían que ver con el libro. Cuéntanos un poquito eso, nos metemos por ahí y ya vamos dando saltitos como gacelas de un punto a otro del libro. Bueno, esto voy a aclarar que es un poquito interpretativo, ¿no? Igual yo lo veo así, hay gente que lo verá así y habrá gente que no lo verá. A veces las obras tienen un recorrido distinto para cada autor, pero yo creo que en algún punto sí que lo veo claro. En otros lo veo menos claro y lo diré como un punto menos claro. Yo sí creo, por tal como lo describe, que con el tema de tanto del roque como del mazo está haciendo claramente un guiño al carácter que tiene o a la dualidad que posee Jack, ¿no? Jack, por un lado, es una persona que ama mucho a su hijo, pero por otro lado tiene un pasado con un padre maltratador y además es un alcohólico. Entonces, por un lado, teme llevar en los genes esa inclinación a la dependencia del alcohol y también al maltrato, y uno de sus temores es ese, ser como su padre. Y de hecho, en el fondo, un poquito lo es. Entonces, esa dualidad, por ejemplo, que tiene el mazo, que además se juega con ella en el sentido de, por un lado es blando y por el otro es contundente, incluso se habla del roque como un juego esquizofrénico, pues te está hablando un poco de que Jack puede ser eso, un esquizofrénico, que como el mazo tiene dos caras, una amable, una suave, y una dura, una violenta. De hecho, me resulta muy simbólico que se destroce al final la cara con el lado duro del mazo de Roque. Es decir, al final la parte blanda, de por así decirlo, o bondadosa de Jack, gana usando su propia maldad, o lo que simboliza su maldad, para autodestruirse y no hacer daño a los que en realidad quiere. Por eso gana el lado bueno al final. En el fondo, esta novela, con todo el horror que tiene, y el final creo que es claro, tiene un final muy, muy, muy optimista dentro de toda la tragedia que pasa. En cualquier caso, el discurso de fondo, y esto sí aprovecho para contarlo, y qué es lo que más le interesaba a Stephen King, o una de las cosas que más le interesaba, que no se trasladó luego a la película, y que es el principal reproche que siempre le ha hecho a Kubrick, es que el libro suyo lo que va tratando es el proceso de descomposición de una familia que se quería, ¿no? Y esa descomposición empieza mucho antes de tener el influjo del hotel. Entonces, eso le interesaba mucho a él, porque en parte lo había vivido, y cree que de eso no hay nada en la obra. Otro detalle que me parece muy interesante es el libro de recortes, que el libro de recortes, y aquí sí que el simbolismo está claro, porque yo creo que lo deja el propio autor claro con algunas frases, es que al final el libro de recortes se convierte en una especie de puerta al infierno, ¿no? El Overlock utiliza este libro para llegar a Jack y para abrir. Es casi como un grimorio, como un libro maldito. Y creo que la frase en la que le dicen que el libro de recortes lo dejó el director para él, apunta claramente a eso, a que el libro de recortes es el instrumento a través del cual esa entidad del hotel llega hasta Jack, y de no haber leído el libro no hubiese sentido ese influjo y no hubiese pasado nada de lo que después ha pasado. Creo que hay también un punto importante en lo que son los cuentos. Aparte de algún cuento que sale de forma esporádica, que en la película, por ejemplo, vemos lo de los tres cerditos, creo que el tema de Barba Azul, que sale en el libro, es interesante. Es interesante porque es un libro que le leyó Jack a Danny cuando era pequeño, que evidentemente la historia de Barba Azul, que es horrorosa, no es para un niño de su edad, y que ahí lo que nos está indicando es, entre otras cosas, la curiosidad que tiene Danny, que es idéntica a la de su padre, y también sirve luego para que Danny lo utilice para apoyar esas palabras que le dijo Dick Halloran, de que lo que ves no es real, es como lo que se lee en los libros, y para él un poquito lo que está viendo es como Barba Azul, algo que le da mucho miedo, pero que en realidad no puede afectarle. Luego, evidentemente, se dará cuenta de que no es así. Hay una cosa que he leído también por ahí, que no termino de verla, pero que entiendo que tiene un pase, y es el tema del Red Room. Evidentemente, Red Room es, escrito al revés, asesinato. Durante lo que es el desarrollo del libro, se hace algún juego con esta palabra, especulando con que puede ser ron rojo, que hace referencia un poquito al alcoholismo del padre, y hay quien opina, esta teoría evidentemente no es mía, lo otro sí son cosas que yo creo ver en la novela, esto sí que no es mío, lo he leído y lo voy a comentar porque me parece interesante. Hay quien opina que Red Room está escrito al revés, porque en el fondo es como el otro lado, la otra cara del asesinato. Porque realmente, si tú sigues el libro, al final todos esos asesinatos que ve Danny no se producen. Entonces, al final hay como una especie de no asesinato, o sea, el otro lado del asesinato, el asesinato al revés, el Red Room. Claro, es que aquí hay un... Ahora cuando hablemos de los personajes habrá que hablar de Tony, que es uno de los principales misterios para mí, con una resolución muy difícil tanto en el libro como en la película. Pero bueno, que digamos que... Yo no sé si realmente Tony existe o está solo... Ahora nos meteremos con ese tema porque yo no sé si es solo una representación de Danny para canalizar su poder, o si realmente no tiene ningún poder y todas esas visiones y toda esa información le llega a través de Tony, que quizá, pues oye, sea como una especie de amigo imaginario que te facilita información de futuro. Bueno, ahora nos meteremos con los personajes y hablaremos sobre todo esto, este tema. Pero bueno, sobre temas de simbología y demás, ¿vas a contarnos más cositas, Coronel Kurz? No, porque luego realmente las cosas que hay son todas ya mucho, mucho más claras, ¿no? Sí que es cierto que, ya lo comentaba antes, utiliza tanto el mazo como el reloj para crear ritmo, pero eso ya es más una cuestión de ritmo que de simbología o que de imágenes alegóricas. Porque el asunto de los leones, que de algún modo pues es una especie de imagen corporativa del hotel, pero que acaban teniendo bastante trascendencia a lo largo de la obra. Tú, yo creo que sale de lo que hemos comentado antes de Ray Bradbury. Yo creo que él lo traslada ahí casi de forma subconsciente, ¿no? En la obra de Ray Bradbury, los niños al final se convierten en leones que acaban con sus padres, y yo creo que utiliza eso precisamente por guiño consciente o inconsciente a la obra de Ray Bradbury. Muy bien, nos metemos con los personajes. Porque es la mejor manera, yo creo, de recordarle a nuestros oyentes la historia, porque yo creo que si están escuchando este programa está claro que ya todos conocen la historia. Bien, a través de ellos vamos a ver qué es lo que ocurre en este hotel y vamos a ir haciendo un repaso por todo ese trasfondo que en el libro es muy grande. A mí, a lo mejor en este sentido, yo antes me he quedado como experiencia con la película, porque me parece que es una experiencia más espeluznante. Me da más miedo, ¿vale? Pero realmente los personajes del libro son muy superiores. En la película, bueno, es la visión que ha tenido Kubrick, un casting así, pues bueno, acorde con la historia que él quería contar, pero no son en absoluto adaptaciones de los personajes literarios, ¿no? En este sentido, a lo mejor quizá Dick Halloran o el crío, pues puedan estar un poquito más reflejados, ¿no?, en la obra cinematográfica, pero ni Jack Torrance ni Wendy se parecen lo más mínimo. Pero ni siquiera en cuanto a descripciones físicas. Porque sí. Wendy es, para empezar, es una chiquita rubia así bastante, bueno, bastante sugerente, bastante aceptable, muy de buen ver y tal. Y yo a Jack Torrance tampoco me lo imagino como un Jack Nicholson. Y eso que en muchas ocasiones la influencia de las películas, y si son tan icónicas como esta, pues te influyen. Y a la hora de empezar a leer, aunque tú no quieras, acabas viendo a los actores interpretando los sucesos literarios. A mí eso me pasó, por ejemplo, con El nombre de la rosa. Yo no me podía quitar a Sean Connery de la cabeza. Creo que eso ya lo contamos en aquel libro más película espectacular que hicimos en aquel momento. Pero en este libro no. En este libro es muy difícil que Jack Nicholson y Shelley Duvall se pasen por tu imaginación en algún punto concreto. Y realmente el trasfondo de ambos personajes aquí está muy bien reflejado y es muy, muy rico en detalles y en cosas realmente jugosas. Sobre todo Jack Torrance es un personajazo, realmente. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que dices. En las diferencias que hay, también hay que tener en cuenta que Kubrick, en primer lugar, no quería contar lo mismo, por lo tanto no es que traicionase a los personajes, es que cuenta una historia distinta, y para contar esa historia distinta necesita personajes distintos, entre otras cosas por eso no se parecen. Y luego Stephen King cuenta con unos recursos que no se pueden aplicar en cine o que se aplican difícilmente, ¿no? Por ejemplo, en el libro, y esto sería otra cosa que conviene comentar, todo lo que está relacionado con, digamos, conversaciones no verbales que se hacen utilizando el esplendor o pensamientos que se tienen, todo eso que está vinculado con lo que no es físico sino mental, viene en el libro entre paréntesis o con cursiva, con mayúsculas si se levanta el tono y demás. Claro, eso es muy difícil de traspasar a lo que es imagen, ¿no? Y más para Kubrick, que siempre ha dicho que a él ni le gusta la voz en off ni quiere usarla. Y de hecho, aunque en algún momento en la película la usa, si tú te das cuenta, incluso cuando Dick Halloran tiene como la llamada de Danny, no utiliza voz en off, sino que te pone igual una imagen de Danny temblando y luego una imagen de Halloran asustándose, ¿no? Como diciéndote, Halloran está sintiendo el miedo del chico, pero te lo cuenta visualmente, que siempre es más difícil que con el apoyo ese de poner unos paréntesis, una cursiva o una mayúscula. Bueno, nos metemos con Jack. Pues si quieres empezamos con Jack. Venga, Jack Torrance. Bueno, yo creo que la diferencia con la película es abismal, ¿no? Si tú haces un seguimiento de Jack Torrance, tiene un nivel cultural alto, es un escritor en ciernes, de hecho creo que es un trasunto claro del propio Stephen King, de ese periodo en el que no conseguía triunfar y que tenía el síndrome de la página en blanco. Es alcohólico, tiene un claro problema de control de la ira, que es lo que le ha supuesto, por ejemplo, estar en el punto que está, porque para el que no recuerde la novela, lo que le ha ocurrido a Jack Torrance o a John Torrance, si no quieres usar su apelativo, digamos, su diminutivo, es que ha perdido el empleo que tenía, que era bueno y que iba a optar a una cátedra, porque le pegó una paliza a un estudiante. ¿Quién tiene la culpa? Es lo de menos, porque aunque el alumno tuvo algún comportamiento con él violento, en el sentido de que le pinchó las ruedas del coche, está claro que la respuesta de Jack, que no tiene un control de la ira, fue brutal. Te queda siempre la duda de si ese control de la ira es un problema derivado del alcoholismo o es previo. Yo saqué la conclusión por algunas frases que hay de que es previo y de que es parte de esa herencia que tiene de su padre, que lo hace propenso a la ira, propenso a la violencia, propenso al maltrato, porque su padre, recordemos, era un maltratador y no se explica claramente que fuese también alcohólico. Es también Jack, y creo que se ve en la entrevista claramente, no se nota en la película, pero sí en el libro, una persona que está muy pagada de sí mismo, se cree que está por encima de los demás y eso lo hace una persona difícil con la que convivir. Fruto de esa violencia y de ese alcoholismo tiene en su pasado algunos hechos que son realmente duros de asumir. Tiene el hecho importante de que le rompió el brazo a su hijo cuando este tenía 3 años, porque lo encontró un día en su cuarto y le había desordenado todos los papeles de su obra. Se enfadó, lo cogió del brazo con excesiva violencia y se lo rompió. A partir de ahí, y de que para entonces ya era un alcohólico, su mujer pensó en separarse. No lo hizo porque cambió de vida, ¿no? Dejó el alcohol y pasó a estar sobrio. Aunque Wendy en la novela nunca lo sabe, el lector sabe que ese cambio, ese dejar el alcohol, fue porque en una de las juergas que tenía con un amigo suyo, con un tal Al, atropellaron a un ciclista y lo mataron. Y eso, digamos, que impactó a los dos dejaron la bebida. Para Jack, este trabajo, que además se lo ha proporcionado como favor personal Al, es muy importante, y es muy importante por una razón, y es que él, que en ese momento lleva, creo que es medio año sobrio, quiere recuperar su vida. Para ello tiene que hacer algo que le ponga de buenas con la dirección del instituto que lo echó por golpear a ese alumno. De hecho, su amigo Al va a pedir que haya una revisión de su caso y él tiene que ganar puntos y cree que lo puede hacer si escribe una gran obra, y presentando esa obra y su arrepentimiento se revisa su caso, se ve que el alumno lo provocó y eso, digamos, que le hace recuperar su vida, tener éxito como escritor y demás. Curiosamente, esa obra que quiere escribir es una obra que habla de sí mismo, porque se titula el instituto y prácticamente cuenta lo mismo que le ha pasado a él con ese alumno. Y aquí, y esto es interesante en el libro, casi se convierte en una novela dentro de otra novela. El resplandor, en el fondo, es un trasunto de Stephen King, es decir, Stephen King en el resplandor está poniendo cosas autobiográficas, y ese Jack, que es una suerte de trasunto suyo, a su vez escribe una novela en la que hay un protagonista que es otro trasunto suyo. O sea que el profesor del instituto podría ser un trasunto del trasunto de Stephen King, casi como una matrosca. El propio Jack, además, de algún modo, cuando le vemos en su etapa infantil, nos recuerda muchísimo a su hijo Danny, ¿no? O sea, es casi como ya nos ha presentado en esos momentos del libro a su hijo, y yo no veo más que a una especie de proto-Danny en una infancia completamente distinta, con el abuelo, ¿no? El padre de Jack, que es muy distinto del mismo, pero que bueno, pues que él se comporta un poco como luego se comportará su hijo. O sea, para mí son dos personajes casi iguales en esos momentos, ¿no? Y yo en estos flashbacks es donde me encuentro algunos de los momentos más impactantes del libro, cuando vemos la infancia de Jack Torrance. Sí, cuando ves la escena, por ejemplo, en la que su padre golpea hasta casi matarla a su madre con el bastón, y de hecho luego el mazo es un trasunto de este bastón, ¿no? O sea, reproduce a su padre hasta en eso. Y de hecho es una cosa que comparten Jack y Danny. Jack teme convertirse en lo que era su padre, porque además tiene muchos boletos para ello. Esto es algo que a la gente a veces le cuesta asumir, pero más allá de, digamos, la falta de control de la ira, que puede ser una cuestión adquirida, está demostrado en psicología que la gente que de joven vive maltrato, aunque eso le produzca un rechazo al maltrato, tiene muchas probabilidades de repetir él ese maltrato. Es una asociación psicológica complicada, en la que si se producen esos episodios de violencia cuando, digamos, la personalidad se está desarrollando a un nivel muy profundo, se crea un vínculo que es difícil de desmontar, que asocia cariño familia con violencia. Entonces, aunque tú conscientemente tengas claro que no es así, ese nivel subconsciente que ha quedado impreso a veces detona. De todos modos, como este tema a mí me parece muy serio, y como conozco además un caso en el que obviamente todo esto, por mucho que muchos psicólogos y psiquiatras lo digan, pues hombre, no es ley de... O sea, no es dogma ley de vida. Pero tienes probabilidades. Pero sí es caso que sí es cierto que en esta obra en concreto Stephen King nos presenta a un personaje que es alcohólico porque su padre lo fue, y que es maltratador porque su padre lo fue. ¿Lo será Danny también en el futuro? Bueno, habrá que leerse la otra novela. Pero bueno, a lo que voy, que no lo estamos diciendo nosotros, ¿de acuerdo? No. Yo te digo que... Y de hecho en psicología hay opiniones para todos los tipos, pero sí que se demuestra estadísticamente que cuando se sufren episodios de violencia y de drogodependencia y de alcoholismo, hay muchas posibilidades de que esa conducta se repita, y de eso, de hecho, aunque hay mucha gente que no la desarrolla, tiene ese miedo latente a que pueda ser así. Lo tiene también Dani, y de hecho hay una parte en la novela en la que eso queda expresado muy claramente, cuando Tony le muestra cuál va a ser su futuro dentro de 10 años, y Danny se ve en 10 años convertido en lo que fue también su padre. Entonces, eso sí que lo comparten, el miedo a convertirse en alcohólicos y en maltratadores. Creo que en el tema de Jack está claro. Es importante también el tema de las aspirinas, porque él siempre después de las borracheras masticaba excedrina, y para él la excedrina, y de hecho luego le pasa en el hotel Overlook, es casi como un sustitutivo de la falta de alcohol, ¿no? Y de hecho en la novela su comportamiento empieza ya a cambiar, más allá de que encuentra el libro y demás, porque empieza a consumir excedrina, ¿no? Y entonces las sensaciones que le produce, entiendo yo, la excedrina, son un recuerdo de la que le producía en sus, digamos, amaneceres de posborrachera, ¿no? Entonces, esa asociación le hace depender también de la excedrina y hasta cierto punto la excedrina recupera parte de ese alcoholismo, aunque sea de forma indirecta. Queda la duda de si en realidad Jack, sin saberlo, resplandece. Yo creo que hay una posibilidad, no está eso explicado ni especificado en el libro, pero dado que Wendy se ve menos influida por el hotel y Jack se ve mucho más influida y Danny ha debido sacar sus poderes de alguien, yo creo que hay posibilidades, aunque estén solo sugeridas, de que Jack también tenga un resplandor. De hecho, Dick dice en un momento que todo el mundo tiene resplandor, pero que algunos lo desarrollan y otro no. Yo creo que en el caso de Jack está latente y despierta un poquito en el hotel, o el hotel utiliza ese resplandor de Jack para apoderarse de él. Yo no sé qué decirte, a mí no sé. Date cuenta que el propio Dick Halloran habla de su abuela. O sea, como si sus padres no tuvieran. Entonces, claro. Pero claro, si nos desplazamos a los abuelos, ya sabemos que el abuelo poco resplandor debería tener. O sea, menudo pieza estaba hecho. Y de la abuela tampoco llegamos a saber mucho, aparte de que, en fin, pues de que sufría casi tanto como la pobre Wendy, o puede que bastante más. Entonces, no sé si a lo mejor. Yo me retrotraería a un bisabuelo que resplandecía y que le pasó. Porque yo, de los personajes citados, no creo yo que ninguno acabe de tener. Aunque sí es verdad que a lo mejor en algún momento del libro podemos ver una conexión muy potente entre Wendy y el chiquillo. No sé hasta qué punto no es solo mensaje de ida, pero no de vuelta. Y que Wendy lo que recibe es la información que le manda a su hijo, pero que ni muchísimo menos ella puede contribuir con un mensaje de respuesta, porque no, yo apuesto a que ella no resplandece. Pero bueno, aquí ya son teorías mías. No, ella yo creo que para nada. Y en el caso de Jack, pues lo que te digo, yo creo que no lo tiene desarrollado, que lo tiene muy latente y que es precisamente de eso de lo que se sirve el hotel para acosarlo con más visiones y para controlarlo un poquito mejor. En cualquier caso, y ya prácticamente sería lo último que diría de Jack, aunque luego pueden salir más cosas, es que al final se sacrifica, ¿no? O sea, digamos que se suicida para no hacer daño a los suyos. Al final es además es su hijo el que lo despierta, el que le dice: tú no eres mi padre, tú eres el hotel. Y en ese momento de lucidez que tiene Jack, que despierta por un momento, que ya no está controlado esa fracción de segundo o ese minuto o esos segundos, como quieras, que no está cifrado en tiempo, que no está poseído por el hotel porque su hijo le ha hecho ver que no es él sino el hotel, aprovecha esa lucidez para decir: bueno, voy a acabar con mi vida antes de que el hotel me vuelva a tomar por completo y me haga hacer lo que en el fondo no quiero hacer. Y creo que ese sacrificio por amor, que veremos que antes también lo ha hecho Dani, es interesante, y que sea esa la solución para el libro, más allá de la que se utiliza en la película, pues me parece también acertada, ¿no? Yo a mí ya me gustaría apuntar ya para finalizar que realmente Jack es un frustrado. O sea, realmente él es un frustrado de muchísimas cosas que a él le gustaría ser, pero que realmente no llega a ser. O sea, él se ve a sí mismo como un escritor, pero no, es un tío que realmente tiene la afición de escribir, pero realmente escritor, como entendemos ese término profesionalmente hablando, no lo es. Por eso está buscando, pues, siempre está buscando trabajos, pues eso, un poquito de mala muerte, para poder dedicarse a sacar esa novela que él sueña, ¿no? Que le vaya a sacar de pobre en algún momento. De hecho, además es un tío bastante envidioso. Yo, antes lo me has citado, pero a mí me parece un episodio realmente interesante en su vida, en el que cuando era profesor, pues tiene mucha envidia del chico este, ¿cómo se llama? George. Del pequeño George, porque es un hijo de papá y su padre tiene muchas influencias y se las acaba ingeniando para meter en el grupo de controversia, que bueno, es un grupo así de debate y demás, donde cada uno expone sus argumentos. Jack a este chaval le tiene atravesado, es así de claro, y por eso cuando su padre pues le acaba con sus influencias y tirando de las cuerdas adecuadas, le acaba metiendo en el grupo, pues este le hace bullying, o sea, le hace la puñeta, le putea. El George este, como sí que tartamudeaba un poquito y encima Jack le adelantaba el cronómetro, pues al final no acaba teniendo, digámoslo así, los argumentos de peso que el chaval intenta exponer. Entonces le acaba un poco, se lo acaba cargando dentro del grupito de debate, de controversia, como se llamaba. Yo ya te digo que hay mucha envidia porque él se cree que merece estar mucho más arriba de donde está. Y por eso el hotel acaba explotando un poquito estas debilidades y acaba diciendo, sí, Jack, es cierto, tú mereces más de lo que tienes, realmente vales un montón, tienes mucho talento, pero bueno, tienes un freno que es tu familia. Es un poco las debilidades que acaba usando psicológicamente el hotel para hacer mella en él y para ponerlo de su parte. Bueno, yo ya he dicho antes que tenía un problema que era que estaba apagado de sí mismo, va en la línea de lo que has comentado tú. Y también en la línea de buscarse excusas constantemente. De hecho, esto que dices de tú no triunfas porque tu mujer no te deja, es algo que el hotel le dice y que es exactamente lo mismo que decía su padre. Su padre culpaba a su madre de acabar con sus expectativas y de arruinarle la vida, y él es lo que hace. O sea que esa es una de las herramientas que utiliza el hotel. Yo sí creo que es un escritor con posibilidades, quizás no para ser un gran escritor, pero en el libro ya se nos dice que ha conseguido escribir un cuento, que lo ha vendido y que por tanto sí que tiene posibilidades de ser escritor. De hecho, viene del mundo de la enseñanza, también del mundo de la literatura, y en ese sentido sí que puede ser escritor. Otra cosa es si todos los defectos personales que tiene se lo va a permitir o no. En cualquier caso, la clave creo que está, y va un poco en la línea que hemos dicho antes de que Stephen King siempre te deja poco margen, hay un momento en que Wendy se lo dice, y creo que está un poco la clave, le dice que es una persona autodestructiva. Le dice, mira, tu problema, Jack, es que eres una persona autodestructiva. Todo lo que has hecho en tu vida está encaminado a destruirte. Es como si tú no pudieses vivir contigo mismo y te quisieras destruir, y por eso fracasas en todo, porque tú mismo te autodestruyes. Y yo creo que si al final tuviese que poner alguna característica en Jack, pondría esos antecedentes familiares, ese miedo a convertirse en su padre y ese miedo a convertirse en su padre transformado en una carrera autodestructiva. Y de hecho, que él mismo acabe con él ya es el sumum de la autodestrucción, aunque lo haga por amor. Muy bien. Bueno, pues nos metemos ya, si quieres, con Winifred Torrance, Wendy. Sí, bueno, yo creo que destaca sobre todo respecto a las diferencias con la película, en que es culta, en que es inteligente y que es muy atractiva. O sea, realmente levanta pasiones entre la gente, entre el personal masculino, que ya sabéis, y también parte del femenino, que la contempla. Creo que está muy condicionada por su pasado. De hecho, cuando se habla de sus antecedentes, se habla de que perdió una hermana atropellada cuando tenía ella 10 años y la hermana 6. Se habla de la malísima relación que tenía con su madre y que tiene, porque su madre la considera una mala hija. Después, cuando tiene sus propios hijos, la considera una mala madre, y la culpa, y es algo que Wendy lleva consigo, de ser la culpa de que sus padres se divorciasen. O sea, su madre le dice claramente en un capítulo del libro a Wendy que la proximidad, y esto se puede entender incluso muy mal y no creo que vaya por ahí, la proximidad que tenía Wendy con su padre hizo que su madre se tuviese que divorciar, ¿no? Eso ya es raro de narices. Tiene también un pelín de superstición que encaja un poquito mal con ese nivel cultural alto que tiene y con esa inteligencia, porque si te das cuenta, en el libro menciona varias veces que cuando Danny nació cubierto por la cara por la membrana, y que ella tiene guardada esa membrana y que lo considera pues como un símbolo de que el niño vaya a ser especial, y tiene ese punto, por tanto, también de superstición que le hace un poco, digamos, mujer poli, polifacética en el sentido de que tiene distintas caras. Por un lado es inteligente, culta, racional, pero por otro tiene un punto de supersticiosa que le hace una combinación curiosa. Como hemos dicho, cuando está en el hotel no termina de ver cosas. En ese sentido imperaría más su parte inteligente. Y con Dani, y esto es importante, tiene una relación curiosa. Por un lado tiene celos de Dani porque Dani quiere más a su padre que lo que la quiere a ella, lo dice varias veces en el transcurso de la novela, y también tiene un problema claro en el sentido de que tiene miedo de su hijo. Hay varios momentos en el que realmente ella demuestra y lo especifica y lo explicita que tiene miedo de Dani, y si lo pensamos con los poderes que tiene Dani, es normal que tenga ese miedo, ¿no? Porque Dani maneja una información que es importante. O sea, Dani sabe lo que piensa su madre, lo que piensa su padre, por qué momentos de la convivencia han pasado, aunque no se lo hayan dejado ver, y eso realmente es para asustar. De hecho, al respecto que esto que estás comentando, me gusta porque mientras que en la película la madre pues ve los a Tony, ¿no? Y estas visiones que tiene el hijo como una excentricidad y casi como que no se lo toma muy en serio, en el libro no, en el libro le dice, oye, ¿qué piensa Tony de todo esto del hotel? O sea, realmente ella está preocupada porque sabe que sea lo que sea ese Tony, sí que le ofrece visiones y le da información a su hijo que es veraz, que es contrastable y que más vale tener en consideración. O sea, ella no en ningún momento se lo toma a broma. No, y de hecho cuando ya cree a su hijo firmemente y lo cree. Luego veremos, si quieres, un punto de ruptura que hay en la novela muy interesante, en lo que ese punto tiene gran importancia. Lo utiliza también casi como una máquina de la verdad. Hay un momento en el que ella tiene dudas de si Jack está bebiendo. Cree que no porque no hay alcohol en el hotel. Sin embargo, ve síntomas claros de que está borracho, el olor a ginebra y demás. Y le pregunta. Bueno, lo de la ginebra pasa después, pero ve comportamientos extraños y piensa, igual hay algo de alcohol, igual está bebiendo. En ese momento es creo yo, solo la excedrina, y le pregunta a Dani, casi como si fuese una máquina de la verdad, ¿está papá bebiendo? Y Dani le contesta con algo que ella en ese momento no entiende, pero que es dramático, y le dice, todavía no. O sea, todavía no, si lo hubiese interpretado bien, es no, ahora no está bebiendo, pero lo va a hacer. O sea, el niño le está diciendo, por un lado, que sabe cómo está su padre, pero por otro lado tiene la capacidad de ver el futuro o un posible futuro, porque también Dani explica que no siempre lo que ve se cumple, ¿no? Ciertamente. En cualquier caso... No, venga, sí. No, otra de las cosas que me parecen importantes en Wendy es que al final es valiente y es una luchadora, ¿no? El momento en el que se enfrenta físicamente con Jack está escrito en el libro magníficamente, muy distinto a la película. O sea, si tú haces un repaso de las heridas que le hace, son heridas muy contundentes. Le da con el mazo en el estómago, pero luego le da en el costado y le revienta las costillas, luego le machaca una rodilla. Bueno, pues ella aún así tiene la fuerza. De hecho, recuerdo, no le fastidiaba una vértebra también de la columna y todo, me parece, ¿no? Sí, le dejaba la espalda mal. Y aún así ella sacaba fuerzas para clavarle el cuchillo para contraatacar, ¿no? Y para huir de él. O sea, en ese sentido, la película podía haber puesto a dos personas absolutamente destrozadas huyendo una de otra a cámara lenta, ¿no? El momento, por ejemplo, en que está encerrada en el baño y va buscando cuchillas para cortarle la mano y todo eso, la verdad es que es una lucha pues prácticamente de animales. O sea, un momento en el que, como se suele decir, nos defendemos con uñas y dientes, sale nuestro instinto animal y luchamos por nuestra vida, y creo que esos momentos en la novela demuestran eso, y sobre todo eso, que es una luchadora y que tiene mucha mucha valentía. Bueno, yo a lo mejor en este sentido sí que creo que en la miniserie de televisión probablemente Rebecca De Mornay quizá creo que le sobra edad le sobra edad, porque Wendy sí que es una chiquita muy jovencita en el libro, pero me parece más acertado esa decisión de casting que Shelley Duvall. Pero bueno, también es cierto que tampoco, a mi juicio, acaba de ser exactamente la Wendy de la novela. Por mucho que nos quieran vender que esa es la versión auténtica de Stephen King, todavía hay cosas, o sea, tiene unas carencias que son tremendas, pero ya iremos llegando a eso. Por eso, a lo mejor, quizá en este sentido, la mayor violación que hace Kubrick de la novela de Stephen King, yo creo que la sufre precisamente el personaje de Wendy. Creo que es quizá lo único que a mí, no es que me llegue a ofender, porque tampoco me ofende, es otra visión distinta. Kubrick quiere hacer su película, me parece muy bien y es muy respetable. Pero verdaderamente es que Wendy en la novela mola. Poco, o sea, no podemos decir eso de la Wendy cinematográfica, claro. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, nos metemos con Dani. Pues venga, Dani, si quieres entramos con Dani Dog, llamado así por los dibujos de Bugs Bunny. 5 años, pelito rubio, un niño que posee, como ya sabrán en estos momentos todos nuestros oyentes, el resplandor, que, como digo, le da por un lado un poder prácticamente telepático, lee la mente de la gente y puede mandarle pensamientos y llamadas. En el caso de la lectura puede leer a cualquier persona, tenga o no el resplandor. En el caso de hacer una llamada, pues parece que solo puede contactar con gente que tenga el resplandor. Es curioso porque tiene una suerte de amigo imaginario, así lo califica su madre, que es el que le muestra las imágenes esas del futuro. No es el que le da la capacidad para leer en las mentes, eso lo hace él solo, pero sí que para ver ese futuro necesita a ese Tony, que es el que le viene a mostrar eso. Además, yo creo que habla con él, pero no como en la película. O sea, en realidad, yo creo que la clave de Tony, que es un poco lo que has preguntado antes, es que es parte de sus sueños. Realmente, cuando Dani ve imágenes del futuro es cuando no está en esta realidad, ¿no? Es, digamos, entra en una especie de vigilia, sueño, y es ahí cuando Tony le muestra. Por eso yo sí que veo a Tony como una suerte de disociación suya, ¿no? Es decir, cuando el subconsciente de Dani despierta, se convierte en Tony. Y lo ve así, se ve casi como desdoblado. Es una forma que encuentra él de ver ese futuro, o de interpretarlo, o de asumirlo conscientemente. Es decir, este futuro lo veo con mi poder y me lo transmito a través de Tony. Yo por lo menos lo veo así, aunque es el punto más, digamos, ambiguo de la novela. Lo que sí está claro, y eso lo va dejando la novela desde el principio evidente, es que es un niño muy maduro. Solitario también. Se habla de que es muy inteligente, se habla de que tiene muy pocos amigos. De hecho, solo habla de 2 que dejó atrás en su época en el jardín de infancia, en su antigua residencia, y se convierte en una persona muy solitaria. Y parte de por qué es solitario es que oculta los poderes que tiene. ¿Y por qué los oculta? Yo creo que la clave está en el momento en el que habla de aflojársele los tornillos. Tiene miedo de que si la gente conoce que tiene ese poder, lo encierren. Porque en el fondo él cree que puede ser, porque no entiende bien todavía esos asuntos, un síntoma de locura. Entonces, y lo cuenta en un pasaje, el padre de un compañero suyo del jardín de infancia fue sacado de su casa e internado porque se le había aflojado un tornillo y se había vuelto loco. Él cree que si habla abiertamente de Tony y de sus poderes, la gente va a pensar que se le han aflojado los tornillos y que se lo van a llevar. Entonces el miedo a separarse de sus padres y a ser ingresado es lo que le mueve a ocultar todo lo que puede ese poder que tiene y a no hablar abiertamente de Tony, o a dejar que sus padres crean que Tony es una suerte de amigo imaginario. Sin embargo, y es algo que se ve en la novela, aunque no se explica claramente, sí se pone los ejemplos suficientes para que lo notes, parte de la madurez que tiene Dani viene de que está introducido en el mundo de los adultos demasiado pronto. Entonces, como escucha esos pensamientos de los adultos, está sometido a pensamientos de adultos relacionados con el sexo, con el odio, con la mentira, y de todo ello hay ejemplos en la novela, y eso hace, a mi entender, que Dani tenga dos características. Una es que tiene una profundidad verbal y una forma de expresarse y una madurez que no es propia, porque tiene toda esa información de adulto, y por otro lado, que tenga conocimientos que no son propios de su edad, que le hacen madurar, ¿no? Hay cosas que no llega a entender, como por ejemplo cuando ve que una señora quiere meterse dentro de los pantalones de uno de los empleados del hotel, que es algo puramente sexual. Él está todavía en la inocencia de entender eso, de escuchar ese pensamiento, pero no saberlo interpretar, pero otros sí que los entiende, ¿no? Y uno de ellos, que además es algo que a él le cuesta un gran sufrimiento, es el momento en el que, por un lado, lee en la mente de su madre que ésta se quiere separar y él, por lo tanto, quedaría separado de su padre, con el que está muy vinculado, y por otro lado, lee en su padre que éste se quiere suicidar, que eso ocurre poco después de que haya atropellado al ciclista, ¿no? Entonces, saber que por un lado su madre está pensando en separarse y su padre está pensando en suicidarse, hace que él tenga, además de un gran miedo, una gran responsabilidad, porque intenta hacer lo posible para que ninguna de las dos cosas ocurren. Y de hecho, si quieres, luego hablamos de ese punto de ruptura. Hace un gran sacrificio, incluso pone en riesgo su propia seguridad para intentar que ni su padre se suicide, ni su padre tenga un mal final, ni su madre se separe, para intentar mantener unida la familia. Vamos a ver, con respecto al asunto de Tony, aquí, ¿tú qué me dirías? O sea, Tony es una invención suya, es una especie de forma de canalizar su poder, sí. Es una fuerza exógena que le envía imágenes y sueños y demás. ¿Tú qué opinas? Yo creo que es una forma de canalizar. Yo creo que en lo que es visiones del futuro o visiones de un posible futuro, él entra en un punto en el que no está en contacto con la realidad. De hecho, se desmaya o queda profundamente dormido, pierde la consciencia, y entonces digamos que en ese mundo onírico Tony es la forma que tiene él de canalizar esa visión, ¿no? En vez de verlo él con sus propios ojos, lo ve a través de Tony en una suerte de viaje onírico, no sé. Algo así lo veo yo. Sí, yo más o menos estoy de acuerdo, ¿no? Porque al no dar más información, si todavía hubiera una historia, ¿no?, en el libro de algún niño que murió y que estuvo en contacto, pero no, o sea, siendo esto, me parece que es, pues eso, un amigo imaginario que el propio chaval se ha inventado de algún modo para justificar lo que le pasa. Porque si no, ¿cómo puede él entender todas esas visiones que le llegan? Pero bueno, hay gente que no, hay gente que dice que realmente es un espíritu que está dentro de, con el que Dani está en contacto. Bueno, pues me imagino que todas las teorías son válidas. Date cuenta que realmente, si yo te pregunto cómo es físicamente Tony, ¿tú me podrías decir? No se da ninguna descripción. ¿Y por qué no se da ninguna descripción? Porque siempre lo ve como lejos, ¿no? Uh-huh. Entonces, incluso podría ser el mismo, o sea, proyectado, ¿entiendes? Es por eso creo que Tony queda tan ambiguo. Dices, ¿quién es Tony? Tony es alguien que lo ve de lejos, le llama, tal. Podría ser él con un, porque dice que es un poco mayor, podría ser él un poco mayor, pero en cualquier caso sí que creo que es un instrumento de canalización de ese poder. La forma que encuentra él de leer ese poder que no lo tiene conscientemente, por eso no lo puede activar cuando quiera, no se puede tumbar y decir, bueno, voy a ver qué va a pasar mañana. No, ocurre, y cuando ocurre, pues tiene esa solución que de hecho la vía. Claro, es que en la miniserie toma ya partido, sobre todo, bueno, al finalísimo, sí que de algún modo, pues toman partido por esta teoría que nosotros decimos. sea que, y además contando con el beneplácito de Stephen King, pues entendemos que el autor de la novela pues nos hace pensar que es eso, o sea que no hay otra manera. Mientras que Kubrick a lo mejor prefiere que cada espectador se monte su película, vale, sus teorías y que se pongan a teorizar, a lo mejor sí que Stephen King pues quiere tenerlo todo un poco más atado, y parece ser que a él le gusta más que pensemos en esto que acabamos de decir, Kurt. Pues sí. Bueno, más cositas sobre Dani o pasamos a Dick. Sí, te decía, en la novela hay un momento que es en el que, digamos, se produce el detonante de todo, y luego un momento posterior que, digamos, es un punto de ruptura, ¿no? Un momento en el que todo podría ser totalmente distinto si se toman unas decisiones diferentes. El momento realmente del detonante creo que está cuando Danny ve a la vieja desnuda en la habitación 217, porque ahí es cuando él se encuentra con el tremendo choque de que lo que le habían contado no es cierto, de que las cosas que él ve en el hotel sí le pueden hacer daño. Entonces le supone un shock, y de hecho en el libro se relata que se orina y que entra en estado cataléptico, o sea, es muy fuerte, y eso produce además varios efectos que están concatenados, porque justo cuando pasa eso, Jack escucha en la radio a su padre diciéndole que los mate a los dos, a su mujer y a su hijo, porque son un lastre, y ahí es cuando empieza realmente a fraguar la idea de matarlos directamente. Y a la vez, en ese mismo momento, su mujer, al ver que el niño tiene esas marcas y que no hay otra posibilidad que la de que haya sido Jack el que se lo haya hecho, le dice claramente a Jack que si se acerca los va a matar. O sea, ese es el momento, digamos, que hay el detonante a partir del que todo ya va a empezar en una vorágine. Y el punto de ruptura que hay, que se produce más adelante, está cuando por fin Danny se confiesa con su madre. Al final su madre le dice: Danny, te creo, sé que estás viendo alguna cosa mala, dime qué estás viendo y procuramos evitarlo. Y en ese momento Danny le confiesa que lo que ve es que su padre los va a matar a los dos. Es algo muy fuerte. Entonces Wendy le dice: nos vamos inmediatamente. Y si en ese momento se hubiesen ido, realmente nada de lo que después ha pasado hubiese pasado, ¿no? Porque y en aquellos momentos no está saboteado el motor de ningún vehículo, ¿no? No, y ni siquiera hay nieve, todavía no ha sido la gran nevada. Y en ese momento el niño toma una decisión, que es decirle a su madre: no, no quiero que nos vayamos. Y lo hace por amor a su padre y a su madre, y por cosas muy concretas. Claro. A su madre, por amor a su madre, porque sabe que si se van de ahí, se van a ir a vivir con su abuela. Y sabe que su madre odia a su abuela, no puede vivir con ella y va a ser la destrucción de su madre. Y por otro lado sabe que esa novela en ese hotel es la única posibilidad que tiene su padre de ser una persona distinta. Entonces si se va, primero va a hacer infeliz a su madre, pero también va a destrozar a su padre. Y ahí hace el sacrificio de decir: no, me quedo y afronto la posibilidad de que mi padre nos mate a los dos, porque esas visiones que tengo, aunque en la mayoría de los casos se cumplen, no siempre se cumplen. Y yo creo que ahí demuestra mucha valentía y un amor muy grande por su padre y su madre. Asume el riesgo de morir y de que maten a su madre para salvar a los dos, a su madre y a su padre. Lo de su madre se ve un poco menos, pero a nivel psicológico sí que su madre, si va con la abuela de Danny, quedaría destrozada. Bueno, vamos a meternos ya con Dick Halloran, el otro personaje que tiene en realidad salen tres, pero de los personajes principales, el otro personaje que también posee este resplandor, o esplendor, como se dice en la novela. Esplendor. Yo voy a seguir usando resplandor, porque además en la película sí que se optó por ese término, y a mí me gusta más. Y si ese es el título, pues hay que respetarlo. Sí, bueno, es un personaje que a mí me resulta interesante, aunque creo que tiene cierta contradicción, ¿no? Porque realmente cuando él hace repaso de las cosas que han pasado en el hotel, le quita también un poco de hierro, incluso dice que son cosas, las visiones que ve, que no pueden afectar a nadie, pero hay otro momento en el que dice que ha notado que hay algo tremendamente malo en ese hotel y que ya no va a volver. Entonces es un poco como contradictorio. Yo creo que en esas partes no está realmente bien rematado el libro, ¿no? Es o desde que se va pensando en no volver y entonces tendría que ser más insistente en que el niño corre peligro, o realmente no corre, cree que el niño no corre ese peligro y que las visiones pues tampoco son para tanto, en cuyo caso no debería haber incluido ese momento en el que dice que hay algo realmente gordo en ese hotel que le va a hacer no volver. Yo eso no, realmente no lo veo. No, yo coherente. Tampoco, yo tampoco. Además, quiero decir, si el hotel, esa entidad, ¿no?, que es el Overlook, lo, digamos, quiere al niño porque tiene el resplandor y porque eso les va a hacer a todos mucho más poderosos, ¿no?, y va a hacer el hotel como una entidad muy superior, el negro también le vale. O sea, Halloran también podría haber sido tentado, ¿no?, porque es una pieza que podría ser clave, ¿no?, y lleva ahí tiempo trabajando, con lo cual, que él no haya visto ningún tipo de... Bueno, sí se intuye que él ha visto cosas, pero como él dice, son como las imágenes de un libro, ¿vale? Son como dibujitos, no te pueden hacer nada. Eso quiere decir que el hotel realmente le ha enseñado cosas, pero no le está tentando mucho. Y de hecho no está intentando en ningún momento que se suicide, porque lo suyo sería que se metiera en su cabeza y que dijera, va, tú no vales para nada, mete... ¿No? O sea, igual que de algún modo influye en Jack para que mate a su hijo, pues aquí deberían influir en el hotel. Estas fuerzas diabólicas deberían influir en Halloran para que él se quitara la vida y ya formara parte del hotel. Pero no ocurre. O sea, de algún modo, para Halloran el hotel no tiene tanto poder. Él se marcha. Quiero decir, si él realmente viera que corre peligro Dani, como lo finalmente va a terminar corriéndolo, yo creo que Halloran se hubiera quedado por allí y hubiera dicho, bueno, pues voy a hacer algo, o no me voy a ir muy lejos, estaré por aquí. Pero él se marcha diciéndole al chaval, bueno, pues que tenga cuidado, pero que tampoco se tome muy en serio las cosas, que no piense que son reales porque nada le va a pasar. Y se marcha porque realmente el hotel con él no se ha mostrado tal cual es. No, es la única forma que tengo de explicar esto. O que a lo mejor, pues no sé, en aquellos instantes quizá, pues King no tenía muy claro el papel que jugaría este personaje y luego ya lo vuelve a incluir. No lo sé, yo realmente la única explicación que pongo es esta que acabo de exponer. No sé tú, Kurt, ¿qué opinas? Sí, yo es que lo veo un poco contradictorio, ¿no? Porque además se ve que lleva tiempo en el hotel, o sea, no ha estado una temporada. Si tú me dijeses que cuando llega Dani, él hasta una temporada, se va del hotel y su idea no es volver, y le da un aviso en plan, chaval, no deberías quedarte, aquí ocurren cosas muy raras, no pudiese convencerlo y se fuese diciéndole, a la menor, llámame porque tienes el poder y yo vengo, pues sería más sólido, ¿no? Claro, además es que él sabe que se tiene que ir a otro estado, o sea, se tiene que ir muy muy lejos, es que tarda un montón de tiempo en volver cuando Dani le manda esa especie de mensaje en una botella telepático, ¿no? No acabo de entender por qué el hotel no se mostró tan poderoso como realmente es, o a lo mejor es que Halloran pues quizá no tenga un resplandor tan agudizado, ¿no?, como para presentir las fuerzas que realmente se pueden desencadenar en ese interior. Quizá habrá gente que diga, y bueno, pues lo podemos pensar, que como Halloran está trabajando en el punto en el que hay mucha gente en el hotel no puede disponer, no tiene tanta potencia como cuando se quedan alojados en su interior solamente un grupo de personas, que la sensación de soledad hace que vayan bajando la guardia. Digo yo, quizá a lo mejor Halloran se hubiera sido tentado si se hubiera quedado el solo un invierno allí. Bueno, pues son posibles explicaciones, Kurz. Sí, pero cogidas con pinzas. En cualquier caso, sí que es importante, dentro de que no tiene tampoco la relevancia de los anteriores, el hecho de que hace muchos sacrificios por Dani, ¿no? Todo el viaje que hace, se ve que físicamente arriesga la vida, primero porque emprende un viaje en el que el propio conductor del quitanieves le dice, después de que ya ha tenido un accidente, has tenido un accidente, yo te ayudo, te saco en la carretera, te llevo hasta algún sitio, pero eso de ir luego, aunque sea con una máquina de nieve, hasta el Overlock te la juegas, te puedes despistar, te puedes perder, te podemos encontrar congelado dentro de 3 meses y aún así él va. Es más, no solo va, sino que según se acerca al hotel, el hotel se lanza contra él, además de forma muy violenta y en el libro además muy racista. Le dice literalmente: no te metas en esto, jodido negro. Y en la traducción, si quiere alguien buscarlo, si quiere buscar el original, utiliza una palabra denigrante para los afroamericanos. Y no solo eso, sino que en el libro se dice el tipo de imágenes que le manda el hotel, que además son unas imágenes que hacen referencia a todos los atropellos que cometía el Ku Klux Klan, ¿no? En ese sentido, lo trata como negro y le manda mensajes de te vamos a hacer esto negro, o sea, apelando un poco a los miedos que los afroamericanos tienen en la sociedad norteamericana, de que ese pasado y a veces presente se siga reproduciendo. Y luego lo golpea físicamente con lo que él define como la fuerza roja y sale literalmente volando por los aires. Le atacan todos esos setos y ahí demuestra también un poco de lucidez, que también es lo que luego le sirve a Dani, porque en el fondo se sobrepone a todo eso diciendo: tú no estás aquí, tú no existes. Puedo tener las evidencias físicas de tus ataques, pero realmente tú no estás. Y eso es un poquito lo que le salva de todo este ataque y lo que le permite llegar al Overlock. Luego, quizás sea lo más interesante respecto a este personaje, que se convierte en el final del libro, que no tiene nada que ver con la película, en la, digamos, el sustituto del padre de Dani, porque en el epílogo del libro vemos que tanto Wendy como Dani viven prácticamente con Dick Halloran y es casi como una nueva familia que se reconstruye tras lo que ha ocurrido con el Overlock. Es también el único que ve, y sirve para que el lector lo vea, que cuando el hotel Overlock estalla, una especie de entidad que él ve como una masa informe sale del lugar. O sea, que digamos que es el que ve el mal que hay en el hotel, esa entidad a la que se ha estado refiriendo todo el rato como el hotel, el director, que ha tenido muchas máscaras. Al final el único que consigue verlo es Dick, o que cree verlo, porque en el libro también se queda ambiguo en el sentido de ve y cree que es eso. Yo opino que puede serlo, pero que también puede ser, digamos, que le traiciona a su subconsciente o que quiere verlo fruto del miedo o canaliza así lo que ha ocurrido. Hombre, no queda claro. A lo mejor yo sí que creo que es la entidad, ¿no?, que gobierna el Overlook, porque había como un, me parece que era un granero donde iban a buscar herramientas y demás, que estaba más alejado del hotel. Por eso, cuando estalla la caldera y el hotel está en llamas, pues digamos que las llamas del granero no llegan todavía. Y él está ahí buscando herramientas y él mismo es tentado por este mal. O sea, realmente esta entidad intenta gobernarle en el último momento, en plan... fíjate cómo hablan el niño y el crío y esa mujer, es desquiciante, ojalá se callaran, podrías matarlas. Pues fíjate, sí. Tienes aquí los mazos de Roque de estos y pues los podrías abrir la cabeza, yo creo que estaría bien, ¿no? Y él mismo intenta sobreponerse a estas tentaciones. Es la primera vez, ¿no?, que él se ve en esa tesitura y bueno, pues lo supera, ¿no?, con potencia, ¿no? O sea, que no sé, yo sí que creo que realmente el mal del Overlook está más que a lo mejor en el edificio en sí, en toda esa zona. Sí, además un poco ya entiendo yo, no sé si tú tuviste esa misma impresión, perdiendo fuerza, ¿no? Es ya como un instante desesperado de mi única forma como entidad de hacerme con Dani, que es a través de su muerte, es que lo mate Dick Halloran. Y le hago una última tentativa, pero ya no tengo la fuerza suficiente para controlarlo, ¿no? Yo creo que, por lo menos yo lo entendí un poquito así, es ya el último intento desesperado, ya con la pérdida de fuerza de no tener un agarre físico que lo asiente. Y es curioso porque el hotel solamente intenta influir en hombres, no influye en mujeres. Es muy curioso esto, porque, bueno, desde Grady, pasando por Torrance, Halloran, o sea, siempre son hombres, ¿no? Los que a los que les infunde o les insta encarecidamente a que realicen asesinatos y crímenes horribles, pero nunca mujeres. Es muy curioso, ¿no? Es como si uno pudiera influir en ellas por alguna razón que solamente Stephen King sabrá, pero siempre, siempre se mete en la cabeza de hombres y los enloquece y los intenta convertir en asesinos. Ya sabes, son más fáciles de manipular. Ciertamente. Y de convencer. Además no lo digo de broma, es así. De todos modos, a mí, por ejemplo, Halloran, lo que sí que me gusta es que después, bueno, obviamente la travesía que le conduce de nuevo de regreso al hotel es mucho más larga, pero al menos eso sirve para algo, quiero decir, él es útil, no entra en la puerta y nada más entrar se lleva un hachazo en la tripa. O sea, quiero decir, aquí sirve para algo, él es útil, hace cosas y oye, pues tiene su recompensa. Pues sobreviviendo, ¿no? Al final, o sea que verdaderamente, hombre, Halloran aquí por lo menos tiene un mejor destino que no el que le reservaba Kubrick. Y lo de que esa entidad tenga que estar atada a un lugar físico, yo lo veo por el lado de la solución, ¿no? Hay un momento, porque si tú te das cuenta, hay una parte de la novela en la que Jack no está plenamente poseído, ¿no? Entonces tiene momentos en los que se suelta de esa posesión, ¿no? Por ejemplo, cuando va a intentar acabar con la máquina de nieve, hay un momento en que se resiste, luego no puede, pero todavía, digamos, tiene capacidad para resistirse. Y con la caldera le pasa lo mismo. Hay un momento en el que va a la caldera con intención de cargarse el hotel y luego el hotel retoma el control y no lo consigue. Y más adelante hay un momento en el que Tony le dice claramente a Danny que la solución suya está en que recordará lo que su padre ha olvidado. Entonces, cuando al final, que es el momento en el que su padre toma un poquito ya de conciencia, Danny le dice a su padre, que es lo que hemos dicho antes, no eres tú, es el hotel, te está diciendo estoy ante una nueva máscara. Y su padre, por un lado, ahí recupera un momento la lucidez y, como hemos dicho, se machaca la cara, pero a la vez en ese momento Danny recuerda lo que su padre había olvidado, que es que la caldera puede hacer estallar el hotel, y es cuando se llega a esa solución. Entonces el estallido del hotel es la destrucción de esta entidad. El hotel, como hemos dicho, es el lugar en el que hay algo inhumano que crea monstruos humanos. Eso creo que está clarísimo, y de hecho en varias entrevistas Stephen King dice que el Overlook no es otra cosa que una suerte de embajada del infierno, ¿no? Es un punto del infierno en la Tierra. Pues aquí nos metemos con, y ya para rematar este asunto, nos podemos meter con el Overlook. Porque lo hemos comentado a micrófono cerrado, es un personaje en sí mismo y de hecho tiene su propio trasfondo, su propia historia. En la película no sabemos nada de esto, pero cuando empieza Jack, ¿no?, a mirar todos esos, ese libro de recortes, ¿no?, en el que vienen un montón de historias, anuncios, o sea, recortes de periódico y demás, vamos conformando un poco lo que ha sido el Overlook hasta ese momento, el tiempo en el que estuvo cerrado, se volvió a abrir, la cantidad de chusma que pasó por allí y la de cantidad de cosas que ocurrieron en su interior, ¿no? Algunas, pues, secretos inconfesables, se puede decir. Me gusta todo ese trasfondo, ¿no? En el que hay, pues, de mafiosos hasta, bueno, en fin, toda clase de personajes poco recomendables. Sí, el hotel tiene una historia interesante, quizás, en mi opinión, expuesta en exceso, y ahí se podían haber aligerado algunas páginas. Evidentemente hay cosas en el pasado del hotel que nos interesan, sobre todo los hechos luctuosos, pero hay muchas otras que no, todo ese trasiego que hace el hotel de cambio de manos, de paz a este, luego a un testaferro, luego al otro, luego se convierte en un sitio que es una suerte de burdel para mafiosos, luego se convierte en una suerte de encuentro para amantes clandestinos de dinero, bueno, todo eso creo que no viene tanto al caso, ¿no? Realmente, si tú haces el repaso, los hechos luctuosos que tiene el hotel es y son dos habitaciones claras, la habitación 217 y la habitación 300. En la 217, donde murió una mujer mayor que tenía una suerte de trato con un gigoló que la dejó y que se suicidó con barbitúricos. La habitación 300, que es la suite presidencial, donde hubo un ajuste de cuentas y se mató a unos mafiosos. Aprovecho para decir que es otra de las cosas que hace Stephen King y me parecen interesantes en la novela, es te cuenta cosas, te anticipa y luego te las explica. Por ejemplo, te anticipa que se llama, que a Danny le llaman Doc, pero te lo cuenta más tarde. Te anticipa que a Jack lo despidieron por pegar a un alumno, pero te lo cuenta más tarde. Te explica que en la primera vez que entra en la habitación 300 con la visita guiada antes de que todos se vayan, Danny ve sangre y sesos en la pared, y mucho más adelante te explica de dónde viene. Y eso también me parece una forma atractiva de construir la novela. Como decía, están esos dos antecedentes y luego está el antecedente más serio, que es el del, o por lo menos para mí más serio, que es el del anterior guarda, que se vuelve loco, mata a sus dos hijas y a su mujer y luego se suicida. Esos son hechos luctuosos que están en la historia del hotel, que no necesariamente tienen que estar vinculados con el influjo del mal, que pueden, salvo quizás el del vigilante, o que pueden ser el detonante para que el infierno abriese allí una puerta. Eso es, desde luego, lo que menos claro está en la novela, cómo el mal llega hasta el hotel o de dónde sale ese mal. Lo que sí está claro del hotel es lo que hemos dicho antes, que hay algo inhumano que está creando monstruos humanos. Dick Halloran dice, y es en la parte esa más inconsistente de la novela, que esa iba a ser su última estancia allí, porque realmente ahí había cosas que podían hacer daño, o mejor dicho, que solo en ese hotel había pasaban realmente cosas. Él había tenido experiencias en otros sitios con el resplandor y nunca había llegado a ver que pasasen cosas claramente. En este sí que le pasa, porque esa mujer que aparece en la habitación 217 ya la ve una doncella que tiene cierto esplendor, y cuando él va a esa habitación ve claramente a la mujer mayor en la bañera, pero no solo eso, sino que nota algo tremendamente maligno y tremendamente frío, y ese es el punto en el que decide que ahí pasa algo más respecto a lo que está acostumbrado y que tiene que salir de ahí, que no va a volver. ¿Por qué le pasa entonces si no le ha pasado en las anteriores temporadas que ha estado en el hotel? Realmente no lo sabemos. Y más allá de eso, lo que hace el hotel es, como primer objetivo, intentar capturar a Danny, porque cree que es quien le va a dar la posibilidad de tener más poder, de ser todavía más poderoso, y para conseguir a Danny lo tiene que matar, y para ello intenta apoderarse de Danny y de Jack, y utiliza todo el pasado de Jack para manipularlo. Es ahí cuando empieza, que es importante, todo ese juego de máscaras. Por un lado, las máscaras con las que aparece el hotel, disfrazado de Jack, disfrazado de Grady, disfrazado de Joy, etcétera, y por otro lado, lo que dice el propio hotel de desmascararos todos, diciendo, Jack, tú no eres así, tú en realidad eres como yo te voy a decir, Danny, tú no eres así, en realidad estás loco, Wendy, tú no eres así, etcétera. Es por un lado llevar máscaras y por otro lado querer quitarle las máscaras, que en realidad no son tal, a otros actores de la novela. Muy bien, Coronel Kurtz, pues bueno, nos vamos, yo sí que de verdad necesito saber cuáles son los momentos para ti estelares, los que más te impresionaron en el libro. ¿A ti el libro te ha llegado a dar miedo? O sea, ¿tú eres de los que se asustan mucho leyendo? Leyendo no me ha asustado, creo que nunca. Yo tampoco, es que es como, bueno, una cosa es escuchar una dramatización en audio, por ejemplo, o ver una película, pero leyendo, o sea, no sé, no ha habido cosas así que me asusten, bueno, que me asusten, bueno, me asustan los periódicos con algunas noticias que hay por ahí del mundo real, pero vamos, realmente leyendo es muy difícil que a mí una historia, pero sí es cierto que ahí reconozco una imagen perturbadora en cuanto la leo, y en este libro sí es cierto que, bueno, uno de los momentos más perturbadores, aquí coinciden las dos obras, solo que en ambas es diferente, el momento con la bañera con las patas de garras, ¿no? y la mujer muerta en el caso del pequeño, de Dani, cuando Dani pues se mete allí. O sea, el modo en el que está narrado, la cortina que parece que se mueve, parece que no hay nadie, luego sí que hay alguien, en fin. Eso está muy bien narrado por Stephen King. O sea, es una escena que, en fin, o sea, puede que a lo mejor en algunos momentos uno esté leyendo el libro y esté pensando en otras cosas y como que tu mente divaga un poco, pero en esa escena, o sea, estás atrapado. O sea, me parece uno de los momentos más escalofriantes. Respecto a lo que decíamos antes, ¿sabes qué pasa? Que para mí la lectura produce, aunque sea muy inmersiva, siempre un distanciamiento. Yo he leído libros que te atrapan mucho y soy una persona con mucha imaginación y según voy leyendo me voy imaginando las cosas, pero digamos que hay siempre como un sensor que sabe que aunque yo estoy haciendo una imagen visual de eso que estoy leyendo, no es real. O sea, no llego a estar tan metido en ese mundo que yo creo mentalmente como para asustarme. Sin embargo, reconozco los momentos en los que por narración plantea situaciones que me llegan, ¿no? El momento que has comentado de la bañera es indudable, ¿no? Puedes sentir perfectamente el terror que siente Dani cuando esa figura lo toca, porque entre otras cosas él aguanta pensando que no va a poderlo tocar. O pasa también, que es muy interesante y no está para nada sacado en la película, todo el tema del extintor, ¿no? A mí el tema del extintor me parece muy simbólico, ¿no? Porque tal como está descrito, yo sí soy capaz de imaginarme el terror que siente Dani al ver que ese extintor se convierte en una suerte de super serpiente, ¿no? Entonces, momentos como eso me parece que están bien recreados y me parecen muy interesantes en el libro. O todo el momento de los enfrentamientos físicos entre Jack y Wendy y las persecuciones. Incluso momentos que sí que asustan un tanto dentro de que existe ese distanciamiento, como el momento en el que Dani está jugando en esos tubos y tiene la visión de un fantasma de otro niño que le dice ven a jugar conmigo por siempre. Como vemos en la película, hay un trasunto de esto, y como casi como si fuese un animal utiliza las manos para escarbar y escapar de allí y entra en pánico y sale corriendo y luego se enreda con el seto. Yo creo que esos momentos están magníficamente escritos, casi todos los sustos que se da Dani. Ahora que hice lo de los setos, no lo hemos, bueno, sí, no hemos citado mucho. Sí, es verdad que en el libro no había ningún laberinto, pero hay un jardín con unos setos con forma de animales que sí que dan bastante juego y a lo largo de todo el libro. Y bueno, pues me gusta el modo en que perturban la cabeza de Jack. Pero precisamente de todas estas imaginerías, ¿no?, de animales que cobran vida y demás, quizá el momento que más me sacó de la lectura fue el instante en el que Halloran, mientras ya se está acercando al hotel, el hotel le envía un león. Uno de estos leones así del hotel que no debería... Que cobra vida y que le ataca. Pero yo, claro, siendo Halloran, digo, bueno, vale, es una misión, es una perturbación de mis sentidos, vale, pero no existes y tal. Pero no, es que el león realmente le llega a herir, le llega a tirar, le llega a revolcar. O sea, quiero decir, hay un enfrentamiento físico. Me parece demasiado fantástico este momento, no me gustó ni un pelo, Hombre, donde más juego da el tema de los setos es que se animan y persiguen tanto a Dani como a Jack. Eso da lugar a un momento muy bueno en el que Dani dice que le han perseguido los setos y su padre le dice que es imposible, que lo ha imaginado. Entonces Dani lee en la mente de su padre que a su padre también le ha pasado y prácticamente se lo reprocha, le dice, ¿cómo me puedes decir eso si a ti también te ha pasado? Y su padre le cruza la cara, que también es importante, porque es un episodio de violencia contra su hijo que no había tenido desde que le había roto el brazo y que, digamos, despierta todos esos miedos y todo eso que ha quedado mal enterrado de violencia contra su hijo, y eso repercute en la relación de los tres, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, el tema de los setos está muy, muy bien utilizado. De todos modos, una cosita. ¿Tú crees que realmente solamente hay una entidad en el hotel y que es el hotel? ¿O que realmente hay algunos espíritus que quedan anclados al hotel? Porque hay muchas personas que dicen que solamente hay un espíritu y hay otros, como por ejemplo yo, que opino que realmente sí que hay muchos otros espíritus que han quedado anclados al hotel, como por ejemplo Grady y algunos otros. De hecho, hay algunos espíritus así que... Yo recuerdo todas estas escenas de los años 30 y demás, con todos estos ricos excéntricos, y uno al que llaman, bueno, es que no me acuerdo mismo el nombre, pero bueno, el que va disfrazado de perro, ¿no? Entonces este hombre perro, que luego sí es verdad que está lleno de rencor y bueno, pues sí que hace alguna, en alguna otra ocasión, la puñeta, ¿no?, a los habitantes actuales de la casa, pero que había sido maltratado y ultrajado y todas las vejaciones que se le ocurrían, pues lo hacían aquí al tipo este, que bueno, pues no dejaba de ser un donadie del que se aprovechaba uno de estos ricos, en fin, bastante cuestionables, ¿no? Entonces, yo sí que creo que realmente hay espíritus, aparte del gran, de la gran entidad, por decirlo así. ¿Pero tú qué opinas? Yo no, yo creo que es una sola entidad y creo que la clave está un poquito en lo que hemos dicho antes de las máscaras. O sea, esa entidad ha absorbido a un montón de gente, de hecho incluso ahora ha absorbido prácticamente a Jack y pasan a ser parte de esa entidad. Y utiliza una máscara u otra en función de las necesidades que tiene. Pero son todo uno, son todos parte de esa gran entidad que en algunos casos los ha fagocitado. Yo estoy convencido de que el espíritu de la mujer que se suicida, de la anciana, queda fagocitado. Que el espíritu no es que crea en ello realmente, sino desde el punto de vista de la novela, que se me entienda, porque yo no creo en espíritus ni fantasmas, ¿no? Pero en lo que es la, digamos, la coherencia de la novela o el mundo que te presenta la novela, sí que creo que esa entidad ha absorbido el espíritu de esa mujer que muere suicidada y que por tanto de forma traumática, lo mismo con el mafioso y luego sí que ya creo que esa entidad es la que seduce a Grady para que mate a sus hijas, posiblemente porque las hijas también tuviesen algún tipo de importancia para el hotel, y luego también esas personalidades quedan atrapadas dentro del hotel y las puede utilizar. Bueno, pues casi más o menos. Bueno, vale, no nos metamos en semántica. Bien, más cositas sobre el hotel. Tenemos que hacer una pausa total. Sí que me gustaría ya que fuéramos zanjando el asunto del libro, así que, ¿qué se te ocurre decir? Antes de que, claro, esto es como todo. Cuando nos metamos con la película, vamos a seguir recordando el libro, vamos a seguir recurriendo por el asunto de las comparaciones, de las diferencias y demás. Entonces, todavía, creo que el análisis del libro todavía se puede seguir extendiendo o seguirá viendo referencias más adelante. Pero en este punto, y ya para rematar, antes de la pausa, ¿qué se te ocurre decir de la novela de Stephen King? Ya prácticamente nada. Yo creo que con 2 horas y pico que llevamos, yo creo que hemos desgranado suficientemente la novela. Seguro que se nos quedan algunas cosas en las que no caemos ahora y mañana decimos, uy, tendría que haber dicho esto, pero yo creo que podemos ir concluyendo si tú quieres. Muy bien, pues vamos a hacer una pequeña pausita y cuando volvamos nos vamos a ir metiendo ya en la producción cinematográfica. Salvando de la quema, el mini espacio donde se esculpará de sus pecados a uno o varios reos condenados a la hoguera. salvando de la quema, el perdón llega a la órbita de Endor. Hola a todos, soy Albert PR17 y en un acto de valor incomparable he decidido salvar de la quema la película Dioses de Egipto. Sí, esa. Esto está dirigido por Alex Proyas, un hombre que sin duda alguna ha tenido momentos mejores en su carrera, pero al menos le daremos el mérito a esta peli de mantenerlo en activo. En principio aquí ha contado con un presupuesto monstruoso y ha sido equivalente en realidad al castañazo que se ha dado a la peli en taquilla, porque no ha llegado ni siquiera a cubrir los gastos. En fin, aquí nos podemos encontrar al menos un reparto bastante presentable. Está un atómico Gerald Butler, está un pelín despistado Jamie Lannister, que es Nicolas... Jamie Lannister, interpretando a Horus. Y, por ejemplo, Jeffrey Rush, uno de esos actores de carácter que más o menos siempre está bien, que aporta prestigio al título y que seguramente habrá cobrado una pasta por salir aquí. La trama en sí, pues bueno, nos situamos en un Egipto mitológico. De hecho, es tan mitológico y tan particular que la Tierra es plana, como se puede ver en alguna secuencia, por cierto. Allí, los dioses del panteón egipcio reinan a gusto. Digamos que lo tienen muy bien montado, el tenderete está todo muy organizado, la gente contenta que no veas. Y el pueblo ya no acepta gustosamente ser gobernado por seres de 4 metros y medio de altura que mucha pinta de egipcios clásicos no tienen. Podríamos decir que el panteón es un poco ario para lo que debería ser, pero eso da igual. La cuestión es que ha llegado el momento en que el dios gobernante le dice a su hijo, que es Horus: oye hijo, yo ya estoy cansado, he decidido dejar de gobernar Egipto, pasarte los trastos a ti, y ya en mi jubilación pasarlo con mi papa, que es el dios Ra, Jeffrey Rush, peleando en el barco celestial cada noche contra Apophis. Horus, al principio de la peli, pues es un tío muy despreocupado, un pelín follarín, aunque hay el cierto problema de ser un dios de 5 metros de altura y que las egipcias tengan un tamaño normal. No sé si encaja todo como debiera. Y bueno, se celebra una gran fiesta, un party que no veas, bajan todos los dioses de Egipto para allí, habrá una coronación y todo es fantástico hasta que llega Set, el dios de la guerra. Este ha chupado mucho desierto, se ha tirado la vida guerreando, apartado de la familia, y digamos que tiene un cierto resquemor, un cierto rencor, de hecho, hacia el resto de la vasca. Total, que da un golpe de estado, mata a su hermano, se pelea con Horus, le arranca los ojos, bueno, ya sabéis, estas cosas familiares a veces acaban así, y se hace el rey del mambo. Y bueno, ha llegado el momento de un cierto cambio social. Hay obra pública, promovida por Seth, construyendo monumentos a su mayor gloria y todas estas cosas, y la gente deja de vivir bien, lo cual le provoca a un tal Beck un problema bastante importante. Este chaval es muy espabilado, un ladronzuelo, y que tiene una novia que francamente está muy bien, pero por los cambios sociales ha acabado de esclava de un tío bastante borde. El bueno de Beck necesita dinero urgentemente, y además se da la situación de que la gente hace acopio de oro, porque ahora para ir al cielo, entre comillas, hay que pagar un impuesto que no veas, porque el hombre este, Seth, está muy cabreado con el universo y promueve esa ley, que quien quiera disfrutar el paraíso lo tiene que pagar, es decir, lo ha privatizado. Total, que Beck tendrá que sacar el dinero o el oro de donde buenamente pueda. Eso le llevará a hacer una especie de Ocean's Eleven en solitario en una pirámide, donde encontrará el Ojo de Horus, el cual va a ser bastante útil una vez encuentre a este dios que vive en el desierto, y aquí arrancará de hecho la aventura. Horus y Beck se encontrarán, tendrán correrías, huirán de los secuaces de Seth, Gerald Butler hará de malo malísimo, y demostrará tener un plan personal que le llevará a la gloria máxima. Todo esto acabará en un combate chiripitifláutico con muchísima destrucción urbana, donde, como os podéis imaginar, los buenos recibirán su recompensa y los malos serán castigados. Bueno, nada nuevo bajo el sol, de hecho. ¿Por qué quiero salvar de la quema esta película? Básicamente porque creo que Alex Proyas le mete un cierto brío en lo que puede. El apartado visual es brillante, el diseño de producción es más que correcto, los efectos especiales... y sobre todo porque, bajo mi opinión, es una película fuera de su tiempo. esto nos lo estrenan antes del Señor de los Anillos, estamos flipando todos. Pero en la época que estamos viviendo, y concretamente en este verano del 2016, uno ve este producto y tiene la sensación de que algo va mal. De que el film ha viajado por el túnel del tiempo y ha aterrizado aquí de sopetón. Igual se podría haber ahorrado el viaje. Para verla en el cine y pagar una entrada, desde luego, Dioses de Egipto no creo que sea. Pero en un futuro, si os la ponen por la tele, o tenéis oportunidad de verla de forma doméstica, ya me entendéis, echadle un rato. A ver si entre todos podemos salvar de la quema a Dioses de Egipto. Hasta otra.